En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un equipo de científicos, entre los que se encuentran varios españoles, ha descubierto una vacuna universal contra la gripe, que será válida para casi todas las cepas y cualquier mutación anual. Es una mala noticia. Las grandes empresas del sector tienen que buscar ahora otras herramientas para frenar ese invento. Su negocio está en riesgo. No podrán chantajear a la gente y a los estados, ni siquiera asustarlos con miedos infundados. Es una noticia que quizá les haga perder miles de millones de euros. No podrán repetir el espectáculo que cada pocos años llevan a cabo, en el cual cada nueva cepa se convierte en un río de temor que ellos patrocinan para hacer caja. Ellos no quieren que tengamos buena salud, quieren negociar con la mala, quieren gestionar la enfermedad, no curarla, y creerán que ganan la batalla cuando se patrocinen males y el miedo a los síntomas para cualquier epidemia que anule las voluntades. Y si alguien denuncia nubarrones en la actitud de quienes quieren comerciar con sus descubrimientos, nos harán creer que ellos son las víctimas, que los que denuncian su trabajo son unos demagogos y que las batas blancas que usan en sus laboratorios quienes trabajan a favor de la salud están quizá manchadas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa, La Rosa de los Vientos, que ahora comienza en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Con Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes temas. Las experiencias extrañas de los niños, sus experiencias y vivencias misteriosas, sus amigos invisibles, su sexto sentido aún sin apagar, será uno de los temas que trataremos esta noche en el Club del Misterio. También contaremos con uno de esos investigadores de campo que hacen que la investigación de los enigmas dé buenos resultados. Se trata de Carlos Ollés. Con él vamos a hablar de algunas de sus investigaciones en el Pirineo, de sucesos enigmáticos que él ha estudiado. También vamos a contar que se ha sabido que el FBI siguió la estela de los hallazgos de Nikola Tesla, uno de los visionarios y científicos más apasionantes del siglo XX. También hablaremos de la extinción de las abejas, cada vez hay menos, y como nos lo contará Mado Martínez en Eureka, esta noticia puede tener muchas implicaciones. También hablamos de Kítaro, un lince viajero, hermoso como pocos, recorrió más de 3.000 kilómetros, murió el otro día en Portugal, atropellado. Lo contaremos en Azul y Verde y en Mujeres con Historia, Nettie Stevens, ella fue quien descubrió las claves de por qué unos nacen hombres y otras mujeres. Hablamos también de La Chica del Tren. Se acaba de estrenar esta película, una de las más esperadas, y sobre ella hablaremos en El Callejón, una película grande para un grande, para José Manuel Escribano. Y podéis participar desde ya mismo en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Ahí podéis participar, Almohadilla Rosa Vientos. Y también vamos a hablar del hombre gracias al cual hemos descubierto documentos que certifican que nos vigilan a todos, a ti, a mí y también a Fernando Rueda. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Ayer fui al cine a ver la película de Oliver Stone, Snowden, sobre el agente de la CIA y la NSA, que sacó a la luz el espionaje masivo de Estados Unidos contra todo el mundo. A pesar de conocer bien su historia, me quedé pasmado. ¿Cómo seguimos sin hacer nada frente a unos monstruos que intentan saberlo todo de nosotros para tenernos controlados? En un rato las lecciones que nos ha dado Snowden y ya hemos olvidado. Y en unos instantes recibimos a un hombre que lleva la polémica ya donde aparece, querido por muchos. No obstante, es el presentador que más premios ha ganado por su labor en televisión, muchos de ellos por votación popular. Un hombre que ahora triunfa en el intermedio, en La Sexta. Él es el Gran Wyoming, el hombre que agita las ramas para que el árbol se mueva. El Gran Wyoming, dentro de unos instantes con nosotros en La Rosa de los Vientos. Pero antes, las primeras pistas que nos ofrece Silvia Casasola para que intentéis averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen? Pues nos dicen que el personaje va a ir pues con el tema de la cocina. Pero antes yo quiero agradecer la cantidad de gente, de recuerdos, de homenajes que le han hecho a Juan Antonio en el noveno aniversario, que ha sido este pasado jueves. Y quiero agradecer todas esas muestras de cariño también, que nos dan muchos ánimos por continuar con el programa. Y es muchísimo agradecer que se sigan acordando de Juan Antonio y que sigan aquí escuchando, tanto los veteranos como los nuevos, aquí escuchando al pie del cañón La Rosa de los Vientos, y nosotros encantados. Y como os decía, el personaje de esta noche, pues ya que son tan mediáticos a los cocineros, pues es un cocinero-cocinera. Pero resulta que además de triunfar en la pequeña pantalla, también hizo sus cameos en el cine. Os damos tres opciones: Alberto Chicote, Carlos Arguiñano y Elena Santonja. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos cuál de estos tres cocineros puede ser el personaje de esta noche. La 1:37 comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Dónde empieza el tema realmente? Estamos atentos, coño. Se llama José Luis Monzón, lo conocéis todos como el Gran Wyoming. En las antípodas, todo es idéntico. A propósito de la publicación de su nuevo libro, en el que abre su corazón como nunca antes lo había hecho, conocemos, gracias a sus experiencias, cuando era niño, cómo es su visión del mundo actual. Nos presenta cada noche esa visión en La Sexta, en el programa El Intermedio, uno de los más longevos de la televisión y el más premiado. Cada una de sus palabras revuelve y agita y mueve posiciones enfrentadas, pero lo que nadie puede negar es su simpatía y carácter, que nos encanta. Unánimes, los hay escépticos, los hay fanáticos, pero en la práctica no ves apóstatas. Hace muy pocos días estuvimos comiendo con él. Nos juntamos unos cuantos periodistas para hablar de muchas cosas. Nos contó cómo en un momento de su vida, desbordado por el éxito, se sentó y se hizo una pregunta que todos en algún momento nos debemos hacer: ¿cuándo he sido más feliz? Y lo que salga como resultado hay que intentar repetirlo para eso, para ser más feliz. En su caso fue con la música y ahora toca todos los sábados. Sale de gira y hace tan solo dos semanas estaba en esa gira, estaba en Zaragoza. Y había acordado y había acabado su vuelo cuando se le acercó una chica. Le pidió hacerse una foto con él. Él, cansado de que su popularidad no le deje caminar dos metros seguidos, le dijo que a partir de las 2 de la madrugada no se hace fotos, que respete eso, por favor. Y la chica se fue. Instantes después se acercó a él la madre de esa chica y le insistió en lo de la foto. Él le respondió lo mismo, pero ella dijo que su hija era la fan número uno que tenía. Entonces le dijo que se sentara con él, que podía hablar con sus amigos, con sus amigas, pero la madre le respondió: es que a ella algo de su vida no le importa, le importa una puta mierda. Fueron palabras textuales de esta mujer que finalizó su disertación diciendo: ella lo que quiere es la foto. Pues así es el mundo en el que vivimos, así es el mundo que analiza en su libro y en su programa de televisión. Estaros atentos, coño. Gran Wyoming, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, amigos? Hay una frase, una de las muchas frases que mencionas y que escribes en tu libro, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que me encanta, que creo que puede resumir absolutamente todo sobre el mundo en el que estamos. Dices que nunca ha estado la libertad tan en boca de sus enemigos como ahora. Eso digo yo. Pues si lo digo yo, tengo razón. Pues no he visto un hombre más sensato, más cabal y más sincero. Sí, sí, lo digo desde la humildad, por supuesto. Fíjate, yo creo que es un... La libertad es una cosa que normalmente se inventó para pintarla en la pared. Y es una frase que queda bonita y para la cosa lírica. Pero a la gente le da mucho miedo usarla. Porque siempre tiene un precio, ¿eh? Y creo que ese precio cada vez es más alto. Y que estamos... Yo he vivido todo tipo de situaciones, porque por mi edad provecta, es decir, que he estado en la dictadura donde la libertad era cero, y luego he vivido otros momentos donde nadie sabía qué iba a pasar y por tanto nadie quería poner control, por si acaso luego le pasaba factura, como nadie sabía qué iba a pasar, y ahora parece que vivimos un tiempo de asentamiento en el cual la libertad vuelve a estar restringida, y esto es la tentación siempre del poder, acabar con la libertad, porque la libertad, parte de su... de sus características es que da pie al ejercicio de la crítica, y esto no le conviene al que manda, evidentemente. Hablas en tu libro de cómo se vivía, cómo vive la juventud, cómo se vivía la infancia en la época final de la dictadura, en los últimos años, en el tardofranquismo, donde no existía libertad porque, entre otras cosas, no sabíamos que había otro mundo fuera de eso. Pero después vino la transición. ¿Y la transición qué ha sido? ¿Ha sido de verdad el final de una época? Bueno, había dos cosas. La transición en la calle, claro, la transición en la calle fue como las imágenes que hay de la salida de un campo de fútbol, ¿no? La gente encontró un espacio nuevo y bueno, y lo tomó. Lo tomó con una alegría tremenda. De ahí vinieron luego episodios como la movida madrileña y todo aquello, que eran espacios de hubo un pequeño caos, digamos. Hubo un caos en el que todo el mundo aprovechó la circunstancia, ¿eh? También el terrorismo se disparó, la delincuencia, hubo un espacio donde todo... Pero, digamos que la vida en la calle fue una maravilla. Yo he contado mil veces, ¿no? Yo trabajaba con el maestro reverendo en un bar, de lunes a jueves empezábamos a la una, pero es que en el entorno había decenas o cientos de locales que estaban llenos donde pasaban cosas todo el tiempo. Y había... En España veníamos del mundo del escenario, que a mí me interesa mucho, porque es del que yo vivía. Estaba terminantemente prohibido decir una sola palabra que no hubiera pasado por censura previa, ¿no? Tanto en obras de teatro. Entonces, aquí había una figura, por ejemplo, que eran lo que llamaban los stand-up comedians, como los del Club de la Comedia y todas estas cosas, que eso aquí no existía, ese género que estaba en todo el mundo. Entonces, de repente, cuando llega esto, se muere Franco y empieza la transición, esto fue muy interesante para lo que era la calle y el ocio, la diversión, que yo vivía al 100%. Y era que, pues, que todos los espacios donde se podían tomar, se tomaron. Y pasaban muchísimas cosas. En bares, en teatros, en la calle, en todos los lados. Y fue, eso era un lado. Y otro lado era, digamos, la cuestión política. La cuestión política era cómo adaptar lo que había a lo que venía. Y esa es la parte que a mí me interesa menos y creo que se le ha dado interesadamente muchísima importancia y un mérito que no le corresponde, porque se hizo lo mínimo dentro de lo posible. Y se hizo una amnistía que, en cierto modo, no era otra cosa más que borrar huellas. Sí. Hubo la amnistía de lo que estaba en la cárcel, pero que se hizo como... Efectivamente, dentro de eso se hizo como excusa para que a otros no les pasaran... No tuvieran que rendir cuentas. Esto fue un poco triste, pero bueno. Digo, por eso ahora... Digamos que la derecha de este país, hablando en plata, es tan constitucionalista. Siempre han sido enemigos de la Constitución, pero de esta no, porque esta la escribieron ellos de alguna manera. Esta fue una Constitución totalmente tutelada. Estaba el ejército detrás y los propios elementos que venían de la dictadura también participaron, son padres de la Constitución. Y esto sí que nos sitúa en un caso único. Es decir, que en Alemania, cuando el nazismo perdió la guerra, los nazis pues no elaboraron la Constitución siguiente, evidentemente. Aquí sí. Hubo una época en la que, de la que tú hablas mucho en el libro, en la cual la moral, el poder de la religión se convirtió en ley, en lo que había que hacer, en lo que había que pensar. Bueno, es que ni siquiera había ley. Durante la dictadura había una serie de normas que había que cumplir y cualquiera podía ser detenido. Vamos a ver, cuando se crea, por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, que se crea para delitos de pensamiento, el primer condenado, que es un caso histórico, pues el primero condenado por el TOP, que así se llamaba el tribunal, pues es un hombre que le condenan a 10 años de cárcel por estar borracho en un bar y decir: me cago en Franco. Es decir, que imagínate cómo estaba el panorama. Entonces, claro, era... En cualquier momento la policía hacía acto de presencia y bueno, ahí no existían derechos ni garantías de ningún tipo. Era una vida tremenda. Lo que pasa es que yo era joven y vivía en un mundo paralelo y te acostumbrabas a vivir en la represión de otra manera. Pero vamos, la realidad era la que era. O sea, cualquier persona podía ser detenida en cualquier momento. De hecho, se hacían, por ejemplo, detenciones preventivas. Cuando llegaba el 1 de mayo, como era un día conflictivo, porque los obreros salían a la calle a manifestarse, pues iban por las calles deteniendo a líderes sindicales y los metían en la cárcel, sin más. Como una medida profiláctica. Bueno, era un mundo que no merece la pena ahora hablar de él. Lo que pasa es que a veces hay que contestar a opiniones que dicen que no, estas cosas no pasaban. Pues sí pasaban, claro que pasaban. Aquel hombre lo detuvieron y lo metieron en prisión por decir, me cago en Franco, pero el pensamiento único provocado que no podamos decir, me cago en Fraga. Bueno, es que no se entiende. Ahora no se entiende. Porque dirían, pero ¿por qué? Si este es un padre de la Constitución, es no sé qué, es un demócrata, tal, bueno. Pero sí, efectivamente ya no... La contestación política, aquí vivimos en un mundo en el que todo cabe. Pero sobre todo de un lado, y de una derechización progresiva, de hecho, y sobre todo había una perversión del lenguaje. Es decir, antes el mundo se veían dos, los conservadores y los liberales. Entonces, ahora los conservadores se han apropiado el término liberal, con lo cual la confusión es muy grande. Se llaman liberales en economía, pero han cogido el término liberales. Los conservadores siempre han estado luchando contra los liberales. Ahora se apropian de ese término, como se apropian del término popular. Popular era un término exclusivo de la izquierda. De hecho, la Alemania del Este se llama República Democrática Popular. Entonces, bueno, Alemania. Entonces, popular o el Frente Popular. El Frente Popular fue contra el que luchó Franco. Pues entonces ahora el popular está en mano del Partido Popular, con lo cual hay una gigantesca confusión. Es decir, los conservadores se llaman liberales y se llaman populares. Con lo cual, pues es un lío. Y en algunas manifestaciones incluso gritan, el pueblo unido jamás será vencido, que es un grito tradicional de la izquierda. Con lo cual, en este mare magnum, pues hay una confusión total. Seguramente ahora mucha gente que nos está oyendo está en Twitter, seguramente sin oír y sin escuchar, pero en Twitter diciendo alguna que otra barbaridad. El mundo parece que se ha vuelto un poco vacío, que las redes sociales han provocado esa instantaneidad que no profundiza en las cosas. Lo decías y contabas una experiencia que habéis vivido recientemente en Zaragoza en la presentación del libro de Rodríguez Monzón. Bueno, es que claro, lo de Twitter, yo en este sentido no quiero quedar elitista ni nada, pero yo no quiero participar en tertulias infinitas. Yo cuando quiero hablar con gente o cenar con amigos, pues yo ceno con los amigos que a mí me apetece y hablamos de lo que nos interesa. Pero claro, esto se ha convertido en un mundo, el de las redes sociales, primero intocable, segundo que si tú no tienes, te has convertido en enemigo de, bueno, y tercero que es el mundo donde todo el mundo opina porque le da la gana desde el anonimato y puede decir cualquier cosa. Pues a mí no me interesa. Porque claro, la conclusión final es que, claro, la historia se convierte en una especie de universidad donde los alumnos se enseñan entre sí. Bueno, pues yo prefiero escuchar a la gente que sabe. Porque en ese mare magnum no es muy complicado. Entonces todo el mundo opina, la gente se atribuye la potestad de insultar o de lo que sea, ¿no? Yo no sé, a mí me parece un ruido innecesario. Yo por eso no tengo, porque eso está bien para el que se aburre. Pues yo tengo muy poco tiempo libre. ¿Por qué se titula este libro? Porque es fundamental para conocer un poco la historia, tu historia y la historia de nuestro país en esos años de Rodríguez Monzón. Es una anécdota del libro y de mi vida, en la que un sacerdote de un colegio, pues cuando entraba en clase, me decía eso, de rodillas, Monzón, y luego daba la clase. Le hizo gracia a la editora, y entonces le puso el nombre al libro. Bueno, también refleja un mundo en el que a los niños se les podía poner de rodillas. Era un castigo muy normal, y era de los más livianos. En ese sentido también ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Ahora los niños son... Según ya también a qué clase pertenezcan, pues son ya adultos chiquititos a los que hay que tener mucha consideración. Entonces los niños éramos un bulto ahí que se podía manejar al antojo de los mayores. Pero los niños tenían alguna cosa buena, podían vivir como tales, como niños, podían ser libres en algunas cosas, porque ahora da la sensación de que no lo son. Vas a la puerta de un colegio y hay un atasco porque hay un montón de padres que van a buscar a los hijos y que no les dejan vivir como tales. No, yo para ir al colegio hacía kilómetros todos los días, cruzando Madrid entero y cruzando calles llenas de coches. Bueno, esto era... Pero estaba bien que los niños estuviéramos sueltos. Esta es la gran diferencia. Ahora los niños pues están en contacto permanente y bajo el control permanente de los mayores. Y esto es muy frustrante porque un niño, el potencial de un niño de hacerse daño y cometer el mal es permanente. Entonces es mejor que no estén en el campo visual de un adulto, porque si no van a estar constantemente corrigiéndoles. Y claro, los niños entonces éramos, como decía, bultos, y estábamos presentes en todos los espacios porque había muchísimos niños, las familias numerosas eran la norma, y entonces la invisibilidad, por un lado, del niño de no hacerse notar, era fundamental para no llevarse un cachete. Pero lo segundo era que tenían su mundo. Entonces los niños se tenían que quitar por obligación del espacio de los mayores, y esto les permitía hacerse un hueco que ahora ya no tienen. Y ahora parece que por fin se acaba lo bueno, es decir, no va a haber recortes, no va a haber que los impuestos sean los mismos, los ciudadanos van a tener que volver a sufrir. Es que tenemos gobiernos, parece que están las puertas que haya, ¿no? ¿Va a cambiar para mal la vida de todos o, como dice el pensamiento único, va a ser estupendo y positivo para cada uno de nosotros? Bueno, yo creo que hemos tocado a fondo ya. Lo único que es que vamos a ver, parte de lo que te digo, que se han apropiado del lenguaje y utilizan términos para engañar la realidad, está el término crisis. A esto lo llamo crisis. Esto no es una crisis, esto es un nuevo orden social. Es decir, una crisis es un periodo que se pasa, una crisis de fiebre, donde te pasas la crisis y luego vuelve a la normalidad. Esto no es un periodo que viene dado por una penuria o una circunstancia económica, que, como ocurrió en los crack en los años 20 y tal, que provoca un hundimiento y luego se recupera. Es que han montado un mundo nuevo que no sé yo a qué depara. Es decir, que hay la crisis no afecta a todos los órdenes. O sea, hay gente que, o empresas o sectores, como es el del turismo, por ejemplo, que gana más dinero que antes y también pagan menos. O sea, que la crisis, a la hora de apuntarse a la reducción, se han apuntado todos. Los que ganan más y los que están en la ruina. Que los que están en la ruina sería más entendible, pero los que están haciendo más negocio no es entendible que sometan a sus empleados a unos salarios de hambre, pero bueno. No hay que equivocar, en tu libro hablas del pasado, pero no quiere decir en ningún momento que ese pasado fuera mejor, que había cosas buenas y que hay que recuperar, que está bien mirar hacia atrás, pero no queremos repetir esos tiempos. No, yo no, desde luego. No, lo que pasa es que este libro que está escrito, cuando yo era niño, de eso no me enteraba absolutamente de nada. Los niños no tienen ni idea de lo que es una dictadura, ni lo que es una democracia, ni lo que es, ni si su padre está bien o está regular. Lo intuye, pero se escapa. Y luego, en el entorno aquel que los niños estaban siempre arropados, había muchos hermanos por todos los lados, este malestar, si lo hubiera, se disipaba enseguida, porque los niños vivían su propia realidad, que no tiene nada que ver. Entonces, este libro es el libro de la infancia, que da en situarse en aquel tiempo, pero que podía haber sido otro. Es decir, que si en aquel tiempo hubiera habido una democracia, el libro hubiera sido muy parecido. Grauma Yomi, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, te había reflejado, ¿no? Yo sí te lo digo, por abrir los ojos a la gente y hacerle pensar un poquito en estos tiempos, que es tan necesario, un poquito más allá de la apariencia de las cosas, que detrás de la apariencia hay cosas sinceras y cosas que no lo son. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo no soy responsable de gran parte de eso. Lo que pasa es que me ha tocado trabajar en un medio, que es la televisión, que se encarga de hacer esas cosas, y yo soy un empleado de ese medio. Un abrazo, gracias. Nada, a vosotros. Hay mundo artístico con gente excéntrica, y mundo científico con catedráticos, y cuerpo médico en casos clínicos. El Gran Wyoming en La Rosa de los Vientos, ya sabéis, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Aristócratas, ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico. El Club del Misterio. El 85% de nuestros conocimientos los adquirimos entre 1 y 9 años de edad. Luego se ordenan, se racionalizan, forman parte de nuestro yo, salvo que esos conocimientos y experiencias se repriman. Muchas de esas experiencias son misteriosas, enigmáticas, sobre las premoniciones de los niños, sus amigos invisibles y un montón de experiencias más. Hablamos esta noche con el representante en Cantabria del Instituto de Parapsicología, de Psicología Paranormal de Argentina, con Marcelo Imián. Marcelo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Un placer estar con vosotros. Marcelo, se dice muchas veces, ¿no?, cuando escuchamos a los niños. Son cosas de niños, ¿no? Y sin embargo hay que escucharlos más de lo que imaginamos, ¿eh? Sí, desde ya. Un tema común con el que nos enfrentamos y convivimos constantemente en casa, de pronto charlando con padres, en las consultas que tenemos privadas con ellos y con maestros, es frente a estas experiencias y las menciones que hacen los niños, los reportes que hacen los niños, de experiencias muchas veces que pueden tener un carácter paranormal o no, pero sí hablamos de experiencias extrañas, de vivencias que no son comunes, no son comparables a la de otros niños. ¿Cómo reaccionar? Hablas en tu investigación de experiencias de niños que han vivido, por ejemplo, de premonición. ¿Son capaces los niños de sentir o ver lo que va a ocurrir? Bueno, encontramos casos desde la antigüedad, no solamente en las últimas décadas, sino que ya los egipcios, los tibetanos, los aztecas, los vedas, mencionaban niños particulares, niños especiales, que eran consultados como verdaderos oráculos vivientes, que a través de experiencias en vigilia o a través de experiencias en sueños, estos niños, junto con los casos contemporáneos que hoy por hoy recibimos a través de nuestra página web, de nuestros correos electrónicos y demás, encontramos un punto en común. Estos niños hablan muchas veces de imágenes muy detalladas donde está vinculado algún miembro de la familia, padres de compañeros de la escuela, o incluso muchas veces ellos mismos, y frente a esta expresión, a esta mención que hacen de esta imagen, los padres, claro, en primera instancia no saben cómo interpretarlo, en una mayoría de casos reaccionan con indiferencia, asumiendo que el niño está jugando o está inventando algún tipo de historia, de fantasía, o que está siendo sugestionado por determinado programa de televisión o por internet. Pero lo cierto es que en base al trabajo que venimos realizando en los últimos años, tanto en España como Argentina e Inglaterra, nosotros podemos decir que las experiencias psíquicas en niños representan el 30% de las experiencias psíquicas en general de los adultos. Es decir, un tercio de los adultos asegura haber tenido algún tipo de experiencia paranormal cuando eran niños. Lo que no es tan habitual, Marcelo, es que haya niños que noten un poco la emanación energética o el aura de las personas. Sí, hablamos de una experiencia de carácter anómalo, menos intensa a nivel emocional, pero también bastante frecuente. Niños que de pronto tenemos nosotros un archivo bastante abundante de dibujos que los padres muchas veces nos acercan, de niños que de pronto han dibujado de forma ingenua campos de luces, de colores, de rayos alrededor de los miembros de la familia, de animales e incluso de plantas, y que al consultarle qué es esto, qué significa este dibujo, o el niño muchas veces parece obsesionarse con este tipo de habilidad, por decirlo de algún modo, da también información con respecto al estado emocional o de la salud de esa persona en la que el niño asegura ver estos campos de luces y de tonalidades. Después seguimos hablando sobre las experiencias extrañas, misteriosas, enigmáticas de los niños, pero antes escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de los servicios informativos en Dio Onda Cero, y La Rosa de los Vientos continúa en unos instantes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de programa, el segundo tramo, Almadía Rosa Vientos en Twitter. Un tramo en el que vais a escuchar el fin del mundo porque las abejas se están extinguiendo. ¿Qué tienen que ver con el fin del mundo, con la desaparición de muchas de las cosas que existen con las abejas? Nos lo contará en Eureka Mado Martínez. También vamos a hablar de Edward Snowden. Vamos a hablar de cómo los servicios de inteligencia en medio mundo nos vigilan a todos en materia reservada 12.0. Pero antes seguimos hablando de las capacidades extrasensoriales de los niños. Y lo seguimos haciendo con Marcelo Eremian. Marcelo, da la sensación incluso de que esas experiencias, esas capacidades, si son tales o son inherentes al hecho de ser niños, pero se heredan de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿no? Sí, en base a los trabajos que no solamente realizamos con el niño, sino también con su entorno familiar e incluso con los maestros, encontramos que muchos niños han demostrado antecedentes en su familia por parte de su padre, su madre, los abuelos, o incluso saltando una generación, como tú bien has dicho, de abuelos a nietos. Y además muchas de esas experiencias, muchas de esas capacidades, lo has mencionado antes de las noticias de las dos, parecen que tienen que ver con la salud del prójimo. Ellos son capaces incluso de percibir cuando algo va mal, ¿no? Sí, algo característico en las experiencias paranormales y vinculadas dentro de lo que podemos categorizar en parapsicología como percepción extrasensorial es que estas experiencias tienen un núcleo en común, un punto que las une, que es el factor emocional, vinculado muchas veces con desgracias, situaciones emocionales negativas, y de algún modo se puede ver en las experiencias premonitorias, de precogniciones, donde el niño percibe con antelación, con anticipación, determinados accidentes o situaciones dentro de la familia, muchas veces con meses de antelación, en otros casos con horas, pero lo cierto es que el factor emocional negativo parece de algún modo predisponer al niño, o la crisis que hay dentro de casa, ya sea crisis de los padres o de la relación del niño con el resto de los miembros de la familia, parece predisponer a los más pequeños a captar con este mundo invisible, con este mundo muchas veces aparentemente espiritual, y en su soledad, porque muchas veces estos niños al comentar estas experiencias reciben silencios por parte de sus padres, silencio por parte de su entorno más íntimo, tienen que tratar de buscarle sentido y una interpretación a lo que han vivido, a lo que han escuchado, a lo que han percibido, y que ellos saben que no tiene nada que ver con las experiencias tipo de cualquier otro niño o miembro de la familia. Por ejemplo, si una madre, un padre, un familiar nota que el niño pues tiene ciertas actitudes o algo que no es lo habitual en los niños, y el niño incluso pues se asusta, ¿no? O quiere comentar algo. ¿Cómo es mejor que afronte la familia esos casos? ¿Que se lo quite de la cabeza? ¿Que intente normalizarlo? ¿Que le intente ayudar dándole unas herramientas para que lo focalice de alguna determinada manera? Bueno, ante todo, también debemos saber que no todo es paranormal, no todo tiene que ver con fenómenos sobrenaturales. El reconocido psicólogo suizo Jean Piaget nos decía que el niño entre los 4 y los 6 años de edad, por ejemplo, adquiere un comportamiento de egocentrismo involuntario, por el cual el niño muchas veces habla con total tranquilidad y coherencia de los productos de su imaginación, de sus fantasías, le comenta a sus padres, a sus abuelos, fantasías que él sabe que no existen, que son algo vinculado con su imaginación, pero que no lo reconoce abiertamente. Entonces aquí entran muchas veces los casos de amigos imaginarios, de pesadillas que el niño tiene y las comenta como si fuera realmente un hecho genuino, un hecho intrusivo en su vida, en su intimidad. Y los padres deben, ante estos reportes, estas menciones que hace el niño, obviamente no tomarlo en primera medida como que el niño está teniendo un encuentro espiritual o está viviendo una percepción extrasensorial, no tratarlo como alguien diferente, pero sí tratar de hacer un seguimiento de cómo es la evolución de esta experiencia que el niño comenta. Y así pasan los meses, y el niño sigue manifestando la misma experiencia, la misma vivencia, una y otra vez, y cada vez con más intensidad emocional, con un evidente con una evidente carga psicológica. El niño lo comenta con pesar, con tristeza o con preocupación, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, y es momento de poder trabajar, sí, con un psicoterapeuta, a la vez, si el psicoterapeuta tiene conocimientos de fenómenos parapsicológicos o puede establecer contacto con un parapsicólogo con experiencia clínica, lo ideal sería justamente trabajar con el maestro también para ver si este fenómeno se prolonga en el tiempo, se proyecta con los meses o si decae. En la mayoría de los casos, el 90% de los casos, estas experiencias suceden durante un curso que puede ser varios meses o unos pocos años, y luego desaparece por completo. Y la idea es que los padres no sobreestimulen ni tampoco sobrecarguen al niño cuando deja de mencionar estas experiencias, cuando deja de comentar lo que ha vivido dentro de este mundo de lo extrasensorial, de lo paranormal, y escucharlo. Que eso tiene que ser una constante, más allá de que viva una experiencia paranormal o no. Prestar más atención a sus dibujos, a sus juegos, a lo que el niño está necesitando y expresando. En tus experiencias, en tus investigaciones, te has encontrado con algunos casos sorprendentes. Por ejemplo, en Argentina, con el de Leandro, que ahora trabaja en un importante centro de neurología. ¿Qué le pasó a este niño? ¿Qué le pasó a otros que tú has conocido? En el caso de Leandro, fue muy sorprendente, tanto a Leandro como al hermano. Leandro, al tener 7 años de edad, empezó junto con su hermano, que tenía 5 años más que él, y con un amigo de ellos, a observar que por las noches, en su casa, coincidía una experiencia muy particular. En época de vacaciones, los niños organizaban encuentros, obviamente con el permiso de los padres, en la casa de Leandro. Y una noche, estando los tres niños con la madre de uno de ellos, pudieron observar que una figura masculina pasaba por la sala principal de su hogar en dirección a la habitación de la madre de ellos. Hasta aquí nada extraño, ya que los tres, por deducción, pensaron que era el padre, el dueño de la casa. Pero lo cierto es que al otro día, durante el desayuno, los niños le comentaron a la madre sobre el horario en que había ido el padre a visitarlos, que era un poco extraño. Claro, la madre comentó que no había recibido la visita de nadie, que habían estado los cuatro solos en toda la casa. Bueno, quedó como algo anecdótico, como muchas de las experiencias paranormales o el inicio de muchas experiencias paranormales que comienzan como algo anecdótico. Y luego, con el paso de las semanas, estos niños volvieron a juntarse en una nueva reunión en la casa, y de pronto pudieron observar nuevamente esta figura. Esta vez pudieron prestar más atención, viendo que era una persona mayor. Al mismo tiempo, la claridad que había en su hogar no era muy buena, estamos hablando ya que era de madrugada, pero la farola que estaba sobre la calle brindaba bastante luz, y pudieron ver que esta persona llevaba una chaqueta de color tostado, con unas finas líneas, y que caminaba algo extraño. Llamaron a la madre, gritaron a la madre con respecto a lo que habían visto. La madre estaba en la habitación contigua. Prendieron todas las luces y no había nadie. Lo cierto es que los tres niños habían visto la misma aparición, la misma persona, por decirlo de algún modo, y no estaban para nada sugestionados, ya que a pesar de que era la segunda vez que se encontraban, los niños estaban dialogando en medio de la noche y demás, cada uno en su cama. Oye, Marcelo, perdona, a propósito de experiencias de estas características, cuando un niño dice que tiene un amigo invisible, ¿está diciendo la verdad o no? ¿Está viendo lo que existe o está viendo solamente lo que está en su imaginación? Bueno, hay posiciones bastante contradictorias frente a las experiencias vinculadas con los amigos invisibles. Por un lado, tenemos una perspectiva que nos habla de que es una experiencia compensatoria, una experiencia desde la perspectiva psicológica en la que el niño, a través de este amigo invisible, está recreando una figura con la que puede satisfacer necesidades, deseos y juegos que no encuentra en su entorno familiar. Esto sucede con niños, sobre todo, que son hijos únicos o que están rodeados por adultos. Y por otro lado, hay estudios realizados por colegas en donde se analiza la posibilidad de que, si dejamos de lado las descripciones que hacen los niños de estos amigos imaginarios, que tienen que ver con personajes de dibujos animados, de videojuegos y de fantasías, nos encontramos con descripciones que hacen los pequeños de figuras aparentemente sólidas, con una existencia real como la tuya o la mía, y que parece estar interactuando con alguien que no viene a satisfacer ningún tipo de deseo. Es más, el niño muchas veces siente rechazo, se siente invadido. Hemos trabajado con muchos adultos que recordaban cuando eran niños estar de pronto jugando tranquilamente en su cuarto, en su habitación, y recibir esta visita inesperada de una entidad, de una imagen negativa, muchas veces con un aspecto bastante siniestro, hostil, oscuro, y que aquí hablamos de una experiencia que no tiene nada que ver con un amigo imaginario, ya que, como decía, la principal característica es que el niño refuerza de algún modo su autoestima, se lo ve feliz con este amigo imaginario, hace un lugar en la mesa, hace un lugar en la cama, pero cuando el niño habla de un amigo imaginario y de características muy personales, de pronto a nivel cultural, el niño puede decir que este amigo imaginario escucha un tipo de música completamente diferente a la actual, se viste de forma... Marcelo, casi no nos queda tiempo, pero nos quedamos con esa lectura. Los niños a veces no imaginan esas cosas, imaginan experiencias y ven experiencias y sienten experiencias que son reales. Marcelo, muchísimas gracias. Un abrazo. No, por favor, muchísimas gracias a vosotros. Un placer, ¿eh? Más pistas para averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Aquí anda toda la noche Los Oyentes Cocina que te cocina. Bueno, recordamos que es un cocinero o cocinera que revolucionó la televisión con sus programas culinarios. Pero ¿cuál de ellos dijo? Si utilizase el nitrógeno para cocinar, seguro que estallaría mi cocina. ¿Alberto Chicote, Carlos Arguiñano o Elena Santonja? Con almohadilla rosavientos o con rosa.vientos @onda0.es, decirnos quién se esconde, qué cocina nos esconde la Rosa de los Vientos esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. before, but always hit the floor. Fernando Rueda, muy buenas. Bueno, yo quiero decir también una cosa. Que tu cocina ya explotó, no, igual que mi cabeza. No, quiero felicitarte por tu cumpleaños, porque bueno, no pues siempre se cumplen 80 años. Es verdad, no, 88. Bueno, no me digas, yo creí que 80, ¿no? Y digo, bueno, que también ha y habido... Y en plena forma, aparentando 70. Bueno, está súper joven, ya te digo, efectivamente. Sí, sí. Yo es que no habría dicho. Los listings se tienen que notar. Y sin embargo, claro, no soy consciente de que cada vez que me muevo, tu felicitación ahora mismo, cada vez que me dicen algo, ayer escuchando y vigilando, le están felicitando a este, ¿no? Claro, esto se sabe todo, se sabe públicamente. Antes se te felicitaba por Facebook y parecía un secreto. Ahora ya, en cuanto apareces en Facebook y tú pones tu edad, ya estás controlado. Ya no hay secretos. Ahora se sabe todo. Y lo saben los de arriba, los que mandan. Lo ha descubierto en sus documentos este personaje, Edward Snowden. La NSA vigila literalmente todos los móviles del mundo. La mayoría de los americanos no quieren libertad, quieren seguridad. Sí, pero nadie les ha preguntado. ¿Nos están mirando? El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar. Solo quiero darle esa información al mundo. Siento que he nacido para esto y si no lo hago, entonces... No conozco a nadie más que pueda hacerlo. Esto es todo lo que tengo. Acabarán descubriendo lo que he hecho. ¿Has accedido a un programa no autorizado? El gobierno sabe que tenemos esos documentos. Pueden sentenciarte a muerte. Y el gobierno sabe todo. Que él tiene esos documentos, sabe cómo los sustrajo y sabe lo que hacemos todos en cada momento. Solo pasa... Hace falta pulsar una tecla. Efectivamente, y si alguien tenía dudas, le aconsejo que vaya a ver la película de Oliver Stone, Snowden, donde basándose en la realidad, basándose en el propio testimonio de Edward Snowden, se cuenta toda su peripecia. Recordemos que Edward Snowden fue un analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, y de la CIA, que actualmente, después de filtrar en junio de 2013 toda una serie de documentos que probaban el espionaje masivo, tuvo que huir y acabó en Rusia, donde ahora mismo está refugiado. Gracias a tu testimonio y a que dos grandes periódicos, The Guardian y The Washington Post, publicaron esas pruebas, el mundo se enteró de que la NSA, como dicen en la película, como ha recogido el testimonio que habéis entresacado ahora, se dedicaban a espiarlo todo, absolutamente todo, ¿no? Estados Unidos, Barack Obama, le ha dicho claramente a Snowden que tiene que volver a Estados Unidos para ser juzgado. Y él no ha dicho que él no quiera volver a Estados Unidos. Él ha dicho que él volvería a Estados Unidos si tuviera un juicio justo, no si la consecuencia de volver fuera que le metieran en una cárcel de la CIA. Algo a lo que nunca hará Estados Unidos, porque no va a exponerse a estar durante semanas con un juicio con Snowden contando todas las arbitrariedades, los excesos y las salvajadas que hacen y que se ven claramente en la película. En la película se cuentan muchas cosas, él descubrió muchas cosas, pero algo, por ejemplo, tan sencillo que cualquiera de nosotros lo va a identificar. En muchos ordenadores, en casi todos, hay una pequeña cámara en la parte superior, una cámara que se puede utilizar para el webcam, para el Skype, para lo que sea, pero esa cámara... Funciona siempre, aunque no la tengamos encendida. Hay que taparla o no, porque según lo que descubrió Snowden, a través de lo que aparece en esa cámara nos pueden ver en cualquier momento. Claro, uno de los grandes descubrimientos que yo he tenido de esta película, porque yo obviamente conocía ya todas los datos que Snowden hizo públicos, mi gran descubrimiento es la parte personal de Snowden, que es muy, muy, muy, muy importante. Aquí se ve claramente en la película cómo Snowden va, que es un gran técnico, ya antes de entrar en la CIA, que lo conoce montones de sistemas y montones de cosas, se va alucinando, va quedando que no se cree en los grandes descubrimientos. Y uno de los descubrimientos que conoce a través de un compañero de la NSA es cuando están haciendo investigaciones, es que de repente empiezan a buscar gente que esté relacionada con un sospechoso y el agente de la NSA dice, bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Y en ese momento entra en su ordenador, que está apagado, y ve qué es lo que está haciendo. Curiosamente, lo que se ve en ese momento es que la chica está, que es una árabe, está desnudándose. Y entonces yo al volver dije, bueno, esto no puedes. Digo, esto es para sacar un poquito de... No se la ve nada, ¿no? Pero la escena es un poco así como de morbo. Luego he ido a investigar. Y es que parece ser que la NSA tenía la capacidad de almacenar todo eso. Es decir, esa información... Y la NSA guardaban. Que la almacenaba, lo claro. Terrible la guardaba. Y que el 10% de las imágenes eran de contenido sexual. Pero lo que me impresionó mucho es que se queda tan loco con lo que ha visto que lo primero que hace Snowden al volver a su casa es poner una tirita en el ordenador. Eso que hacemos todos y que espero que hagan todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, si en el ordenador o en cualquier dispositivo móvil que tengan, que tiene, como todos vienen con la cámara, por favor, hay ya para instalar tiritas, hay dispositivos para que no sepan lo que estamos ponerle haciendo. Ponerle una fundita y taparles el y objetivo. Y taparles el objetivo, efectivamente. Y sin embargo habrá mucha gente que diga, bueno, no importa porque yo no tengo nada que ocultar. Hay muchas cosas, no que ocultar, sino que nadie tiene que ver y acceder a tu vida privada, aunque sea perfecta y maravillosa, según los cánones que sean. Esa expresión, la de no tengo nada que ocultar, que hemos oído montones de veces de tanta gente, también está muy, muy claramente representada en la película. Incluso la propia novia de Snowden se lo dice. Cuando Snowden empieza a entrar en psicosis de que esto se está yendo de las manos, de que esto está siendo muy peligroso, le dice, es que yo no tengo nada que ocultar. En la película queda reflejado realmente cómo funciona y impresiona bastante este sistema. Hay que tener en cuenta que cuando ellos quieren ya no solamente buscar un sospechoso, sino una persona a la que chantajear, una persona a la que captar, lo que hacen es investigar a esta persona y a partir de ahí es una investigación de relaciones. Es decir, se investiga las 30 o 40 personas que se relacionan con él y las 30 o 40 personas que se relacionan con cada una de estas 30 o 40 personas y así hasta miles de personas. Ahí sí que podemos estar todos nosotros. Porque antes o después se puede investigar al amigo del amigo de un sospechoso y ahí se pueden aparecer. Y a partir de ahí, una vez que eso aparece, aunque no se tenga nada que ver, ya aparecen todas las grabaciones, todo almacenado, todo guardado. Y a partir de ahí, alguien, por muy inocente que sea, quiere decir que tu vida está siendo controlada, está siendo vigilada. Uno de los programas de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades y que desveló su existencia. Snowden, gracias a estos documentos, llevaba un nombre. Queremos saber qué hay detrás de uno de estos proyectos, de uno de estos programas. De Prisma. Prisma. Bueno, Prisma es un programa que permitía desde 2007 a la NSA, la Agencia de Seguridad, entrar y tener acceso a los servidores de compañías como Microsoft, como Yahoo, como Apple, como Microsoft, como Facebook, como Skype. Quiere decir que todos ellos, la NSA, entraba libremente para investigar a todos y cada una de las personas. Yo me pregunto, ¿es verdad que hay personas que no tienen ese tipo de acceso? Pero ¿cuántas personas hay, no solamente en Estados Unidos, aquí en España, que no tengan una cuenta de Google, o que no estén en Facebook, o que no hayan hecho una conversación por Skype, o que no tengan un Apple? Tenían acceso total y radical a esos programas. Hasta el propio Snowden se quedó alucinado, ¿eh? Es decir, que la historia de Snowden, que yo es me lo preguntaba. Es que llega al punto de que coges el teclado en uno de estos programas, pones Edward Snowden, por ejemplo, sí, sí, sí, y te enteras de cosas que ni uno mismo se acuerda. Y no solamente, está todo. Claro, y no solamente a la información pública, sino a lo que hacemos que se llaman los privados, absolutamente a todo. Pero es que la cosa que a mí más me ha impresionado de la película es cómo durante, que es algo que yo no sabía, es cómo Snowden no es un tío que vaya a que sea un antipatriota o que sea, no, todo lo contrario. Yo no sabía que Snowden había querido ser militar, y había querido ser militar porque quería defender a su país. Lo que pasa es que, bueno, pues el tío se lesiona y no puede. Pero es un patriota, es decir, que él entra en la CIA porque él es un patriota, porque él quiere defender a Estados Unidos de los enemigos. Y se va alucinando poco a poco, primero en un destino de la CIA, de cuando va descubriendo, pues eso, va descubriendo el programa Prisma, va descubriendo el tema de los vídeos, va descubriendo, y llega un momento en que él moralmente considera que tiene que denunciar y que la sociedad tiene que saber los abusos de unos cuantos poderosos. Abusos de poderosos. Y aquí quiero dejar claro desde el principio un dato que yo reconozco que ha sido, me he enterado por aquí y que luego lo he investigado. De todo esto que vamos a hablar hoy, hay un dato a tener muy en cuenta. Miles y millones y millones y millones de interceptaciones, y en 2013 se reconoció, y reconoció el gobierno americano, que no, que gracias a estas interceptaciones no habían evitado ni un solo ataque terrorista. Ni un solo ataque terrorista. Ni uno solo. Atención al dato, que es que me he quedado pasmado. Ni uno solo. Quiere decir que todo esto es para defendernos de los terroristas, que es lo que muchas veces decimos. Oye, bueno, igual no es para eso, ¿no? No, escucha, pero es lo que nos dicen siempre. Es la excusa. Pero dices, bueno, descubrirán. No, es que no se pudo probar que la NSA hubiera evitado un solo ataque terrorista con esto, es decir, que se hubiera enterado de esa información. Lo digo también porque muchas veces este mismo pretexto es utilizado en Francia, en Gran Bretaña, en Dinamarca y en España. Nos dicen, esto hay que hacerlo para evitar los ataques, esto hay que hacerlo tal. ¿Que hay una parte de verdad? Bueno, pues yo todavía pienso que, aunque no sea así, pero la inmensa mayoría del trabajo que se dedica a estas cosas es para otros asuntos. ¿Qué hubiese pasado si alguna de estas plataformas como Facebook, Yahoo o todas estas otras a las que interceptaron para que les pasaran datos y poder hacer estas filtraciones se hubiesen negado? ¿Les hubiesen intentado cerrar? ¿Cómo hubiesen actuado? Porque a lo mejor ahí también podría haber saltado algo de lo que luego al final filtró Snowden. Vamos a ver. En la peli de Snowden hay una cosa clara, que es que todo está basado en la realidad y yo lo he comprobado posteriormente. La gran denuncia que hace en el inicio Snowden es que hay una ley... amparándose en el tribunal FISA, que es un tribunal que se creó con el motivo de vigilancia a extranjeros, en un tema de contrainteligencia, hay un tribunal secreto que da órdenes. Bueno, pues había una orden que él había copiado para obligar a una compañía de Telefónica Verizon para que recopilase la llamada de sus millones de usuarios. Es decir, que amparándose en un tribunal secreto y todo este terrorista, algunas compañías las presionaron para que aceptaran esto. ¿Estas compañías podían haberse opuesto? Sin ninguna duda, con los abogados que tienen. Claro, me lo dicen a mí y si me tengo que gastar 2.000 euros en abogados, pues voy apañado, ¿no? Pero que se lo digan a Yahoo, que se lo digan a Google, podían haber hecho algo. Ellos no hicieron nada. ¿Cuándo empezaron a hacer algo? Cuando se supo... Cuando no les dejaron tributar en Irlanda, igual. O lo mismo. No, pero algo mucho más simple. Cuando se supo, cuando se creó la desconfianza, cuando la gente dijo, anda, yo tengo mis datos, que creo que hay un secreto, y entonces ellos empezaron a reaccionar. No, nosotros no hemos participado, a nosotros nos han obligado, a nosotros nada. Claro, estuvieron durante un tiempo diciéndolo hasta que la NSA dijo, no. Ellos colaboraban perfectamente con nosotros. Y quedó en evidencia, no solo quedó en evidencia la NSA y el gobierno americano, quedaron en evidencia las grandes empresas que servían a los intereses de Estados Unidos. Y además se provocó y se sigue provocando, en cierto modo, porque ahí está Snowden en Rusia, una situación extraña, por no hablar, evidentemente, de lo que está pasando y sufriendo ya son más de 3 años o casi 4 años. Julian Assange, el jefe de Wikileaks en la Embajada de Ecuador en Londres. Se provocó con toda esta historia un auténtico conflicto internacional y varios países aliados vivieron incluso enfrentamientos cuyos coletazos todavía siguen hoy. Sí, efectivamente. Es un poco desde un planteamiento bastante cínico, por cierto, pero real, ¿no? Gran Bretaña estaba aliado con Estados Unidos en la NSA. Es decir, su servicio de interceptación de llamadas telefónicas colaboraba ampliamente y hasta tal punto que hay descubrimientos como el del vídeo que hemos contado, que fue del servicio de inglés, ¿no? Pero este servicio, este sistema de interceptación de llamadas se realizó contra Angela Merkel, contra el presidente francés, contra la presidenta de Brasil, contra Dilma Rousseff. Es decir, se utilizaron todos esos sistemas para acabar con ellos, conocer sus políticas y poder reaccionar a ello. Eso es así, exactamente. Curioso que Dilma Rousseff se enfrentara a Obama, que incluso canceló una visita oficial al enterarse del espionaje. Fijaros cómo acabó Dilma Rousseff. Pero bueno, eso es otra cosa. Aparentemente. No se entiende el fin. Forma parte de... Esta es una de las cosas que provocaron eso. Eso, efectivamente. ¿No? No se ha entendido el cinismo lo he dicho, pero agradezco la explicación porque a veces no se es muy claro. Yo sí creo que hay este tipo de relación. Es decir, es que Dilma Rousseff fue mucho más allá de lo que fue Angela Merkel. Ya no os digo lo de el presidente Rajoy, salió el director del CNI. Tenemos al 99% de que no ha sido espiado. O sea, que han espiado a Angela Merkel y no han tenido capacidad de espiar a Mariano Rajoy. No se lo cree absolutamente nadie. Pero para conseguir que te impiestan presidente, pues hay que pasar por ahí. Pero porque tapaba con la tirita la cámara. Ah, bueno, entonces eso seguro que no lo hacen. Pero lo que quiero decir es que había una cierta dosis de cinismo porque ellos eran espiados, pero al mismo tiempo no me cabe ninguna duda. Y se ha ido demostrando que Francia, Alemania, todos estos países, incluido España, en lo que pueda, realizan o intentan realizar el mismo tipo de espionaje que hace la NSA. Fíjate, Fernando, uno puede ponerse paranoico ante todas estas informaciones. Yo tengo la característica de... Lo siento, debo ser el único, no soy el único, pero hago no una ni dos, hago todas las cosas a la vez, no sé si bien o mal, pero hago varias cosas a la vez. Una de las cosas que hago mientras hablo por este micrófono es utilizar el ordenador que tengo delante. Bueno, pues pero este ordenador que tienes delante hablando, no tiene para grabar. Ya, pero se fastidia igual porque se acaba de fastidiar. Para que veas. Casualmente. Ya no funciona, está atascado. Pues también te diré una cosa, esto seguro que es una casualidad, pero ¿sí? Pero una casualidad. Pero tienen el sistema de poderte bloquear y poderte destrozar el ordenador. Esa es una de las cosas que pueden hacer perfectamente metiéndote un virus, que también en la película se demuestra. y se cuenta cómo de repente infiltraban todos los ordenadores de determinados países, no solamente de los enemigos, sino de los amigos, y que lo hacían no tanto por intereses de espionaje, sino por intereses económicos, que es al final lo que mueve, por suerte o por desgracia, mucho de este tipo de espionaje, que es apoyar a las empresas americanas para que colonicen el mundo. Hay otra cosa, antes nos has hablado de Prisma, de uno de esos programas cuya existencia se ha revelado gracias al trabajo y a los documentos que ha dado a conocer Snowden. Hay otro programa, es una herramienta, he dado a conocer su existencia, que es la herramienta que usan los poderosos para buscar los datos de todos los datos que están dispersos. Es un puzzle enorme, ellos consiguen que se forme parte todo de una misma pieza y que ese puzzle se pueda ordenar. Efectivamente, se llama X Case Core. Que es que no he dicho el nombre para... No, para que yo, como sí. Mi inglés es perfecto, es lógico que me dejes pronunciarlo a mí en este caso. Que seguro que en vidas anteriores has hablado varios idiomas, pero ahora ya no los recordamos. Esta es una herramienta que es la herramienta que nos hace entender cómo alguien que almacena diariamente millones y millones y millones y millones de datos puede utilizarlo. Esta es una herramienta en la que lo que permite es que todos esos datos que han sido interceptados, posteriormente almacenados, millones y millones hablamos, puedan ser utilizados. Dice Snowden que él, sentado delante de su ordenador, tenía la posibilidad de investigar a los jueces, a los presidentes, a cualquier persona, simple y llanamente metiendo un número de teléfono, una dirección IP, palabras clave. Meter esos datos te permitía que en muy poco tiempo, muy pocos segundos, te apareciera toda la información almacenada durante años sobre esa persona. Y cuando hablamos de información almacenada, hablamos de vídeos, hablamos de todo. Y algo que quiero decir que es muy importante, se nos dicen, es que no hay capacidad, porque sabéis que las compañías españolas tienen la obligación de guardar los metadatos durante un año, pero no graban las conversaciones. Eso lo cuentan como una como para darnos tranquilidad. Cuidado, que podéis decir lo que queráis. Pero es que lo que ellos buscan no es tanto el contenido de nuestras conversaciones, sino lo que buscan son precisamente eso que llama y que todo el mundo ha oído alguna vez, que son los metadatos. Eso de saber los metadatos es desde dónde hablamos, con quién hablamos. Es decir, todo eso es lo que realmente hace el perfil de nuestra vida y es lo que les permite a la NSA y a los servicios secretos del mundo tenernos absolutamente controlados. Y conocer la verdad como la estamos conociendo sirve para luchar contra la mentira. Sin ninguna duda. Sí. El problema es que dice Oliver Stone que él él piensa que estas películas, estas cosas sirven para poco porque dice que la gente las olvida. Yo creo que en parte tiene razón, ¿no? A veces, cuando hablamos de estas cosas, la gente se conciencia, pero con el paso del tiempo se relaja nuevamente el ambiente. En Estados Unidos hubo un gran escándalo, se dijo que se iban a poner límites a las escuchas de las NSA, pero con el paso del tiempo no me cabe ninguna duda de que no solamente no han disminuido, sino que han crecido muy considerablemente. No tiene explicación ninguna. Mire por donde se mire, que el poder esté donde esté, del lado de quien esté, sepa absolutamente todo sobre nosotros. Y lo estamos sabiendo, estamos conociendo esa verdad, estamos conociendo datos que nos asustan, nos preocupan, pero contra los que no podemos hacer nada. Pero sí que es importante. Yo no sé si sirve para luchar contra la mentira, pero conocer la verdad por lo menos sirve para eso. Saber la verdad y ser conscientes, por muy inexplicable que sea. Como, por ejemplo, las operaciones inexplicables, como la que nos cuentas esta noche. Esa historia de Fitch, la historia de un periodista económico u otra cosa. Pues sí, Bruno. Me enteré años más tarde, pero reconozco que en el momento en que realicé el viaje desconocía absolutamente quiénes eran los que lo habían pagado. Una historia que nunca he contado públicamente, pero ya es hora. A mediados de los años 80, la compañía McDonnell Douglas nos llevó a San Luis, Estados Unidos, para asistir a la entrega del primer cazabombardero F-18 al ejército del aire español. Digo nos llevó porque viajamos el grupo de periodistas españoles especializados en tema de defensa de los principales medios. Una vez en Estados Unidos, la embajada de ese país en España nos invitó a recorrer diversas bases de sus Fuerzas Armadas, incluidos diversos briefings sobre temas de defensa y demás. Fue en territorio estadounidense cuando nos entregaron el programa de actividades y vi que todo había sido organizado por la USIA, la Agencia de Información de Estados Unidos. Sonaba a CIA, pero el guía nos explicó que no tenían nada que ver. Ellos eran el órgano que explicaba a ciudadanos de todo el mundo cómo funcionaba el país. Le creí. Quizás era inocente y seguro que desconocía todo lo relativo en aquel momento al espionaje mundial. Fue una visita estupenda en la que todos nos reímos del ansia del guía de no perdernos de vista en ningún momento y controlar todo lo que hacíamos. Años después, cuando entré en el apasionante mundo del espionaje, descubrí que la USIA era mucho más que una agencia de información para invitar a turistas a conocer su país. Era el centro dedicado a conseguir influir en el mundo para vender el estilo de vida estadounidense, y lo hicieron con todas las armas a su alcance, en conexión con la CIA. Muchas fueron las operaciones que ejecutaron desde su creación en 1953 hasta su desaparición en 1999. Una de ellas muestra con claridad sus artimañas sucias. Personas pagadas por ello, de gran prestigio internacional, escribían en los principales medios del planeta defendiendo el estilo americano y sus principios económicos y morales. Uno de ellos, ahora lo sabemos, fue Wee Sims Fitch, cuyas columnas de alto nivel sobre el mundo económico tuvieron tan buena acogida que eran reproducidos por grandes medios en países tan alejados como Brasil, Alemania o Australia. Defendía la libertad de mercado, la necesidad de apoyarse en la inversión privada y no solo en los préstamos. Vamos, defendía los principios que debían permitir a las empresas estadounidenses colonizar el mundo. Su influencia fue tal con el paso del tiempo que periodistas independientes intentaron ponerse en contacto con él y descubrieron que no existía. Era un personaje creado por la USIA, que firmaba con su nombre textos escritos por negros para influir en el mundo entero. Ahora la CIA se ha negado a desclasificar el expediente alegando, atención al dato, que viola el derecho a la privacidad. Y yo pregunto, ¿de quién? De un fantasma. Así fue la USIA, la agencia de espionaje de Estados Unidos que lleva a Estados Unidos hace 30 años a un grupo de periodistas españoles. Yo, entre ellos. Qué historia, Fernando, tan fascinante, que nos hace pensar que muchas veces lo que se oye también está influenciado. Los agentes de influencia son los que tú has hablado en muchas ocasiones. A veces se paga sin darte cuenta, incluso sin darse cuenta la gente, de defender determinadas ideas y determinadas posiciones. Y claro, cuando oímos cosas como las que escribía este periodista, ¿no?, que son tan contrarias al bien de todos y sin embargo tienen una defensa tan atroz, bueno, pues ya se sabe un poquito por qué pasa eso. Y que, ¿no?, tanta gente de buena voluntad cae, claro, en esa cosa en todos los países del mundo. Yo, imagínate, lo que pienso, según lo que has dicho, es que en esta ocasión se ha descubierto que no existe, pero me imagino que otras habrá colado. Y como no se ha investigado, claro, pues ahí, claro, se ha quedado, tal cual. Y a lo mejor también en se ha hecho un perfil de alguien que no existía. Claro, en otras ocasiones y ahora actualmente, ¿no? Bueno, también. Y existen ahí algunos. Algunos sí que tienen que proteger su privacidad, ¿eh? Y firman con su nombre. Sí, sí, sí. Bueno, Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Decía Einstein que darán 4 años cuando las abejas desaparezcan. Pues bien, las abejas están desapareciendo y el fin del mundo se está acercando. Queremos hablar sobre ello, queremos comentar y concienciar un poco a la gente de un problema para el cual se puede hacer algo. Y lo hacemos aquí, en Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, un saludo a todos. Decía uno de nuestros oyentes con el modilla Rosa Vientos, un mensaje en Twitter, que si alguna vez llega el fin del mundo, quiero que me lo cuente Mado. Pues bien, hoy nos lo vas a contar, o por lo menos nos lo vas a anticipar, porque las abejas son tan importantes. Pues las abejas son muy importantes y yo tengo una relación muy especial con las abejas porque a mi padre cuando yo era pequeña le dio por la apicultura. Y bueno, le podía haber dado por jugar las cartas o por pescar, pero bueno, le dio por las abejas y llegamos a tener 30 colmenas. Era algo fascinante, íbamos todos los fines de semana a cuidar de ellas y bueno, después de tanto cariño, tantos cuidados y tantas toneladas de miel, todo hay que decirlo, pues llegó un día en el que empezaron a morir en masa y era muy raro porque pues nosotros las cuidábamos muy bien, les poníamos vitaminas a veces, pero empezaron a morir en masa y las recogíamos a puñados, vamos, entre las manos, los cadáveres de las abejas. Y bueno, sabes que las abejas hay que moverlas, las colmenas, y cometimos el error de traerlas un día en uno de esos movimientos a mi pueblo, que es un lugar donde el uso de pesticidas y fitoquímicos es bastante común, y se morían todos los días y al final pues nos quedamos sin abejas y jamás pude convencer a mi padre de que volviera a recuperar esa afición, la apicultura, ¿no? Porque me decía, ¿para qué? Para deprimirme viendo cómo se mueren, ¿no? Y lo que le pasó a mi padre es lo que está pasando en el mundo hoy en día porque las abejas se están muriendo en masa. Ya hay muchas especies que han sido declaradas oficialmente en extinción y eso es muy, muy peligroso porque son los grandes polinizadores y sin polinización nos quedamos sin alimentación agrícola y sin alimentación agrícola pues nos quedamos sin biodiversidad, ¿no? La pirámide alimenticia es como una cadena de dominó. Si cae una de las fichas, se desestabiliza todo, ¿no? Y bueno, España es el primer exportador de frutas y de verduras de Europa y cubre el 10% de la demanda mundial. Si pensamos esto, nosotros deberíamos de preocuparnos mucho porque el valor económico de la labor de la polinización en nuestro país alcanza 2.400 millones de euros. Yo he visto en mi pueblo, en campos de cerezos, tener que poner panales artificiales de estos que mueren a los pocos días para que haya polinización y pueda haber cerezas. Es que no hay abejas. ¿Y esa ausencia de abejas se debe a los pesticidas o se debe a algo más? Pues la verdad es que lo que sabemos a día de hoy es que desde la década de los 80 hasta ahora hemos perdido prácticamente la mitad de las colmenas que teníamos. Esto es muy fuerte, ¿eh, Bruno? La mitad de las colmenas. Nos hemos quedado sin la mitad de las colmenas que teníamos. Este año ha sido especialmente fatídico y ¿se sabe por qué? Pues no hay una sola causa, sino varias. Una de las razones es el aumento del uso de pesticidas, otra el cambio climático. También podemos pensar que las especies extranjeras invasoras están afectando mucho a esta desaparición de las abejas, la destrucción de su hábitat, que no dejamos de destruirlo. Y también podemos pensar, hay una teoría que cada vez también apunta más al hecho de la contaminación electromagnética artificial, ¿no? Que ellas pues se desorientan, no logran orientarse debido a esta artificial, ¿no? Esta contaminación. Y no son solo las abejas las que están desapareciendo, la verdad, también el resto de polinizadores de todo el mundo. Y si los hombres, si el ser humano tiene parte de la culpa en la desaparición de las abejas, con lo que eso significa que se rompe la cadena alimenticia, que se pierden muchísimas cosas, ¿el hombre, el ser humano está haciendo algo por remediar lo que se está cargando? Pues hay iniciativas muy tímidas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se está empezando a reconocer el problema. Y en la Unión Europea se han establecido restricciones contra 4 insecticidas que los estudios científicos han corroborado que son nocivos para las abejas, ¿no? Además que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha expresado sus preocupaciones al respecto también a 2 de estos plaguicidas que además, por lo visto, también ponen un poco tonto a los humanos, ¿no? E interfieren en nuestro sistema nervioso. Pero sí, podemos hacer cosas. Lo primero de todo, tú lo has dicho al principio del programa, crear conciencia del problema real que supone la extinción masiva de abejas, ¿no? También podemos firmar una petición que puso en marcha Greenpeace para prohibir 300 productos peligrosos para las abejas. Ya llevamos 300.000 firmas recogidas, estamos a punto de llegar al objetivo. Y fomentar la investigación en el campo de los biopesticidas. Esto es importante porque en Eureka a veces hablamos de pues innovaciones, ¿no? Científicas, ¿no? Y los biopesticidas son una innovación prometedora porque no dañan a los insectos polinizadores. Hace poco estuvimos publicando en eSpectrum Magazine sobre un curioso biopesticida hecho a partir de veneno de araña. Caray, qué barbaridad. Mado, además, también lo hemos dicho al comienzo, que si alguien puede narrar algo terrible para la humanidad, eres tú, porque le das ese toque de dulzura, ese toque de esperanza que también se puede tener en este asunto, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, tú lo sabes, Bruno, que si llega el fin del mundo nos abrazamos todos. Pero que nos lo narres tú, para ser abrazado, bueno, y te damos un micrófono y lo cuentas. Y será un fin del mundo dulce. Un fin del mundo dulce y con mucho amor. Pero fin del mundo al fin y al cabo, ¿no? Pues sí, pero mira, si nos morimos todos nos da menos pena, ¿no? Sí, claro, por lo menos lo malo es no poder contarlo, no poder dar la exclusiva, ¿no? Claro, claro, pero si lo podemos contar y estamos juntos, pues ya es otra cosa. Hay que volver después a hacer caso a personajes como el que citaba, ¿no? Como Albert Einstein, que tenía mucha razón en eso que decía, ¿no? Gran sabio, muy, muy sabio Einstein. Y bueno, que en realidad no iba demasiado desencaminado. Creo que la gente debe de ser un poco de consciente. Yo creo que no nos lo terminamos de creer, de verdad. Decir, nada, si desaparecen las abejas no pasa nada, porque pero realmente es un marrón para el planeta y de los grandes, porque realmente cumplen una función que nosotros no podemos cuantificar ni podemos sustituir artificialmente. Y desestabilizaría todo lo que es nuestra cadena alimenticia. Además, solo hace falta hacer una cosa, mirar a nuestro alrededor. Hace unos años veíamos abejas volando, ahora es complicado, y eso se debe a algo, ¿no? Y es mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Abejas y avispas, pero sobre todo abejas, ¿no? Que ya no se ven como antes. Ya no se ven, no, es que no se ven, es que ya no están en el jardín. Ni abejas, ni luciérnagas. Yo recuerdo cuando era pequeña, madre mía, anda que no veía luciérnagas. Yo, es que es una cosa que no he vuelto a ver en años. Pero lo de las abejas es lo más triste de todo. Me da mucha tristeza. Sin embargo, da mucha alegría leerte, escucharte, conocer cosas de ti. Lo recomendamos a nuestros oyentes siempre, madomartinez.com. Ahí, en esa página web, hay toda la información que se puede conocer y a partir de ese punto se puede investigar más, porque que merece la pena, como merece la pena tenerte cada semana aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Mado, muchas gracias. Un saludo, besos. Casi las 3 de la madrugada, continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a resolver una de las incógnitas de esta noche. Muchos habéis escrito y habéis puesto cuál es vuestra opinión sobre las preguntas que ahora Silvia Casasola nos va a recordar con Almohadilla Rosa Vientos, que es nuestro hashtag en Twitter. Y la resolución al concurso es... Pues mira, nadie ha elegido a nuestro querido Alberto Chicote, que por cierto yo me declaro fan, no me pierdo su pesadilla en la cocina, que hay que ver cada cosa tremenda. Muchísimos se han decantado por Carlos Arguiñano y unos poquitos por Elena Santonja. Bueno, nuestro personaje no era una cocinera profesional, pero sí una gran comunicadora que supo transmitir como nadie en su mítico programa Con las manos en la masa su pasión por la cocina casera. El formato era dos recetas elaboradas con un invitado famoso del mundo de la cultura. Y resultó un éxito y además muchos de los programas que se emiten ahora pues bebieron de este formato, del de ella. Y bueno, ¿quién nos recuerda esta música? Pues como habéis adivinado muchos de vosotros, se trata de Elena Santonja, quien participó en películas como El Verdugo y dirigió y presentó durante 7 años en televisión el programa Con las manos en la masa, cuya sintonía que estáis escuchando la crearon Vainica Doble y el gran Joaquín Sabina, que también pues fue, igual que el programa, un auténtico éxito. ¿Y por qué ha sido noticia Elena? Pues porque ha fallecido el pasado 17 de octubre a los 84 años y nosotros queremos rendirle nuestro pequeño homenaje. ¿Y quién es el ganador? Pues él participó en Twitter y se llama José Teruel San. Así que ahora nos pondremos en contacto con él. Todavía quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos, pero llegarán después de saber qué es lo que está pasando. Y nos lo cuentan los servicios informativos de Onda Cero. Miramos al mundo, nos asustamos, pero lo contamos y lo explicamos aquí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos hoy en esta Rosa de los Vientos que acaricia y se clava, porque hemos tenido muchos temas esta noche que son duros, que son polémicos, que nos presentan la realidad. Una realidad que con sus palabras, nuestro primer invitado, el gran Boyomín, explica una realidad que también hemos comentado con esa noticia con la que hemos abierto el programa. Esa noticia que dice que un equipo de científicos, entre ellos varios científicos españoles, ha descubierto una vacuna universal contra la gripe. Tanto en el Twitter personal, Bruno Cardenosa, como en el del programa, en Rosavientos, @Rosavientos, que es el perfil de nuestro programa, hay discusión y comentarios al respecto, porque evidentemente es una buena noticia, pero es mala noticia para algunos, es mala para quienes durante todos estos años han estado utilizando la gripe y el miedo de la gente a determinados síntomas y la fabricación cada año de una vacuna distinta para cada cepa. Que haya una vacuna que sirva para todo, para siempre y para cada mutación es bueno, pero es un descubrimiento que hará perder miles de millones de dólares o de euros algunos. Una hora de programa, la que viene por delante, en la cual vamos a tener mujeres con historia. También vamos a tener uno de nuestros encuentros cercanos con un investigador fantástico, con Carlos Oyes, que ha sido de cerca muchas experiencias, muchos fenómenos extraños, muchos lugares mágicos, especialmente en los Pirineos, que le fascinan y le encantan, que tiene numerosas leyendas. En unos instantes estamos con él y también vamos a conocer en azul y verde algunas cosas muy importantes sobre las que están ocurriendo en el mundo de la ecología. Por ejemplo, ese triste, muy triste fallecimiento después de 3.000 kilómetros recorridos en un ibérico atropellado en Portugal. @Rosavientos en Twitter. Vamos ya con los diferentes contenidos de esta hora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Quien canta es bueno, buenísimo, forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. Leonard Cohen es la sintonía de estos encuentros cercanos. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Y si quien canta es bueno, esa es una de las palabras que se puede atribuir a nuestro invitado de esta noche en estos encuentros cercanos, con quien charlamos, con Carlos Oyes en Zaragoza, un auténtico investigador. Carlos, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y digo un auténtico investigador porque eres de los que piensa que hay que pisar el misterio, hay que sentirlo, hay que estar en el lugar de los hechos y con los testigos, que son los fundamentales, son los que nos cuentan lo que han vivido. Correcto, es que el testigo es la parte que ha estado tocando el misterio y es al que hay que mimar y al que hay que de alguna forma escuchar, ¿no? Muchas veces esta gente tiene el gran problema de que no tienen con quién hablar ni a quién decir lo que han vivido, porque entre otras cosas, como tú ya sabes muy bien, el misterio pues es extraño, raro, incontable. Y claro, pues el que vaya una persona y lo escuche y esté por él, digamos que lo tranquilizas, es una forma de darle paz a esa persona que ha visto algo que no entiende. Y además, entre los casos, entre los muchos casos que has investigado, hoy hemos hablado mucho de niños, de pequeños. Parece que los niños son protagonistas de muchos acontecimientos, hay que escucharles y tú lo has hecho también. Sí, claro, claro. Yo tengo varios casos de niños y de jóvenes. Últimamente, bueno, el trabajo de eso en cuestión de niños está como que muy muy vivo, ¿no? Están los típicos casos de lo que son acompañantes de infantes, de niños en el dormitorio. Y bueno, pues cuando estudias estos casos, en un principio, pues puede parecer todo el tema de lo que es la imaginación infantil. pero cuando el niño ya empieza a relatarte que esa figura coexiste con él, de alguna forma, no sé si decir que lo educa, pero de alguna forma sí que le da ciertas pautas para comportarse, es cuando te pueden saltar las alarmas y es cuando tienes que empezar a investigar a esos niños. Uno de los libros que tú has escrito, de los muchos que tú has escrito, es Lugares Mágicos de Aragón. En el Pirineo hay muchos de esos lugares, tú lo conoces a la perfección. Parece que la magia se ha centrado en ese lugar, porque es verdaderamente apasionante, tanto en lo geográfico, en lo físico, como en lo que se ha vivido ahí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que lo que es el tema de misterio y magia en el Pirineo es tremenda. Todo lo que es, ya solamente si partimos de la base de la antropología, lo que está allí aferrado es tremendo. Ya desde nuestros ancestros, pues tenemos marcas muy visibles de que la magia y el misterio ya coexistía con aquellas gentes. Y bueno, y a día de hoy sigue latente. Por poner un ejemplo, el famoso Vasajaún o el Yeti sigue dando mal a día de hoy. El gran problema que podemos tener aquí en nuestro país es que de alguna forma esa figura la vemos como algo mitológica y yo he seguido estudios de franceses, de gente, pues bueno, antropólogos franceses, y tienen auténticos estudios de la zona, por ejemplo, de la Peña Montañesa, el famoso Vasajaún o el Yeti de la Peña Montañesa, en el que desarrollan un trabajo magnífico de un ser, bueno, pues que podríamos llamar el Yeti, tal cual, y que bueno, que aquí en España, pues de alguna forma no hacemos caso a ese tipo de cosas, no sé tampoco muy bien por qué. 50 lugares mágicos de los Pirineos, hablas de esas experiencias, de otras, no deja de ser curioso, porque la gente lo desconoce mucho, ¿no?, que existe un Yeti, sea lo que sea, pero un Yeti en la zona de los Pirineos, en la zona de Navarra, en la zona del País Vasco también, y en la zona de Aragón, con muchos testimonios, y además relativamente recientes algunos. Sí, bueno, hace poco ya sabes que saltó a la palestra el tema este del Yeti de Formigal. Bueno, eso ya sabemos a día de hoy que, bueno, que era, bueno, vamos a decir mentira, tal cual, pero sí que, ya te digo que hay casos muy claros. Por ejemplo, tenemos la antropóloga María Roca, o el francés Florent Barrère, que los dos estudiosos antropólogos tienen auténticos catecismos sobre este tema del Yeti. Y ya te digo, está concretamente uno de estos está ubicado en la Peña Montañesa y no son pocos los que lo han visto, desde leñadores, batidas de leñadores que están haciendo limpieza de bosques, hasta la propia Guardia Civil de la zona. Y eso en nuestro país no se dice nada y está ahí. Has peinado todo Aragón en busca de sucesos extraños, de sucesos misteriosos. Uno de tus libros, hemos mencionado de los Pirineos, también uno que habla sobre Aragón, sobre lugares mágicos de Aragón. Y seguro que muchos oyentes están pensando ahora, porque tuvo una trascendencia enorme y con el paso del tiempo cada vez más, porque ahí se vivió la tragedia, pero ahí quedaron algunos. No sé si decir huellas, esas psicofonías famosas de Belchite. Es un fenómeno el de las psicofonías muy típico también de estas tierras. Sí, claro. Tenemos, digamos, la Meca. La Meca, como tú has dicho, es Belchite. Ahí va muchísima gente a buscar esa comunicación con el otro lado, esos ecos del pasado, ¿no? El intentar emular al profesor Carlos Bogdanich en su grabación de las famosas bombas y sonidos de ametralladoras de la Guerra Civil Española, y ya te digo, es un punto mucho de donde la gente se reúne a intentar encontrar esto. Yo tengo que decir a título personal que tengo la guerra abierta con el tema de las psicofonías. Las he hecho, las he buscado, pero a mí como mucho me han salido sonidos simplemente, nada de voces ni nada de cuestiones así muy llamativas, ¿no? Pero sí tengo en mi poder psicofonías de compañeros del grupo SIPE que han sacado auténticas psicofonías de las que se puede decir claras y que de alguna forma pues no dejan lugar a dudas de lo que son. Y tú has investigado muchos casos, uno de ellos que podemos citar, entre los que podemos citar, Carlos, que tú hiciste mucho a nivel personal por él, pero es que a nivel fenomenológico fue extraordinario lo que vivió un investigador. Hay que investigar a los investigadores, tú has llevado a cabo este precepto y esta práctica en muchas ocasiones, con el caso de Antonio Ruiz. ¿Qué pasó con él? Es un caso muy interesante, Bruno, y tú lo conoces también como yo, porque gracias a ti, pues bueno, esto no cayó en el olvido. Que sepa la audiencia que fue Bruno Gardeñosa el que inició esta investigación y que yo retomé al cabo de los años. Antonio Ruiz era, bueno, pues un investigador de esta tierra, como tú has dicho, pero tenía, pues digamos, que estaba postrado en una silla desde que era infante, desde que era chiquitín, y eso obviamente pues le mermó muchísimo sus posibilidades de investigar. Aun con todo, Antonio era un tío muy positivo, una persona que era muy echada para adelante y hacía lo que podía en el mundo de lo que era el misterio. Yo conocí a Antonio Ruiz mucho más tarde que tú. Yo seguí su caso muy, muy íntimamente. La verdad que es un caso a reseñar, porque vivir una abducción y poder contarlo es algo tremendo. Y lo que vivió Antonio, no sé cómo expresarlo, si decir que fue algo aberrante, pero de alguna forma quedó plasmado ahí, ¿no? Es decir, tuvo la negatividad por parte de muchos compañeros que no lo creyeron, al ser investigador, de alguna forma podía montar una historia como la que montó. Pero Antonio daba unas pautas dentro de su historia que él no sabía y que muchos no sabíamos en el momento que aconteció, pero que años después, gracias a ciertas pautas que salieron a la luz en diversas entrevistas que tuvimos con él, pudimos de alguna forma constatar que la historia que él describía era real. De hecho, tú le hiciste una regresión hipnótica a Antonio, y muchas de las cosas que él dijo quedaron reflejadas ahí, y a día de hoy yo las he podido constatar, que Antonio vivió auténticamente lo que se puede decir una abducción en toda regla. Una abducción que tiene lugar además en una alerta ovni en la que él tiene una pérdida de tiempo, y en esa regresión hipnótica, aunque él ya recordaba que algo extraño había pasado, pero en esa regresión él recuperó ese tiempo perdido. ¿Qué fue lo que, porque es absolutamente bizarro, pero absolutamente real, qué fue lo que describió Antonio? Bueno, la historia es muy larga, vamos a intentar resumirla. Antonio va a una alerta ovni, y desde el momento que piensan ir a esa alerta ovni, se empiezan a suceder las cosas extrañas. Es decir, él tenía una emisora de 27, de banda ciudadana. La alerta ovni se hacía con ese tipo de emisoras en esos momentos, y él quería ir, pero no poseía antena. Piden antena por frecuencia y le consiguen una antena que no es apta para coche. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. La colocan en el coche, es un tanto estrambótico la imagen del coche con una antena que es para colocar en un edificio, pero bueno, siguen adelante y lo que es una gasolinera, que se llama a día de hoy, es Rawson, siempre ha sido esta gasolinera. Allí se encuentran con lo que se llama la Guardia Civil. Es el siguiente paso de lo estrambótico. Es decir, la Guardia Civil por aquella época, en el momento que veían una emisora de 27, estaban en España ilegalizadas, no se podían tener. Las incautaba de inmediato. No la incautó, es más, ni lo que era la antena tan larga, ni lo que era todo el montaje que llevaba, la parafernalia dentro del coche, que se veía perfectamente, que estaba todo ilegal. De alguna forma, pues no lo tocaron, no hicieron caso omiso de todo eso y les dejaron continuar para adelante. Cuando llegaron a La Molda, que era la zona donde hacían la alerta ovni, digamos que dejó de sonar la radio comercial y la emisora. Y como no tenían comunicación con el punto donde estaban haciendo la alerta ovni, decidieron quedarse en el sitio que habían perdido la señal a esperar a que volviera la señal. Una vez que estaban haciendo allí, bueno, su propia alerta ovni, por decirlo de alguna forma, ya que estaban solos en medio, digamos, de la nada, de los monegros, ven unas luces muy especiales en el cielo. Tanto es así que con unos prismáticos que llevaban se dan cuenta que no son estrellas, sino son como unas esferas que tienen lados planos. Deciden acercarse a una de ellas, la que ellos creen que está más cerca de ellos, y ven que la estrella se les echa como encima. Y de repente vuelven a estar entrando en la Almolda. Bueno, hasta ahí lo dejan todo ahí, para ellos no ha pasado nada más, y es cuando ya se ponen en contacto, porque vuelve a funcionar todo con la gente que está en lo que es en la base de la alerta ovni. Pasan a la alerta ovni y hasta aquí. Esto es por resumir mucho. Años más tarde... tú te pones manos a la obra, Bruno, y bueno, pues junto con Jesús Jaime le hacéis una regresión hipnótica y empieza a surgir lo que pasó cuando se les echa esa luz encima. Y es que entran dentro de algo de lo que podríamos llamar una gran cúpula con una luz que desprendía las paredes. A mí Antonio me lo está describiendo como fotografías. Me lo está describiendo constantemente fotografías. En ese momento, de alguna forma, él se ve dentro del coche y ve cómo se llevan a su cuñado. Y se lo ve que se lo llevan unos seres que podemos llamar los típicos venusinos, es decir, los típicos nórdicos, rubios, altos. Se lo llevan como medio flotando por un lateral, y él está dentro del coche. De repente, sin saber cómo, él se encuentra otra, ya fuera del coche, en la siguiente fotografía que tiene, sentado en su silla. No sabe cómo ha llegado la silla, no sabe quién ha sacado su silla de ruedas del maletero, pero está sentado en su silla. Y de repente empieza a menearse. Y empieza a menearse por dentro de lo que él describe que es una gran nave. Y él va visitando cúpulas, y entre cúpula y cúpula hay pasillos. Aquí en la investigación que le hice yo, él me describe que el sonido que se oía en las cúpulas no era el mismo que se oía en los pasillos. Los pasillos que conectaban con otras cúpulas. Cuando cada vez que entraba en una cúpula había una cosa distinta. Total, por resumir un poco toda esta vivencia, él ve dentro de eso, de esa, vamos a decir, nave, una gran tipología de seres, todos los que hasta ese momento que él era investigador, hasta el momento de la experiencia, ya conocía. Es decir, él ve los grises largos, los grises pequeñitos, ve los seres de blanco, ve los venusinos que hemos dicho, incluso ve el típico americano, granjero americano con una gorra de los New York, Yankees de New York, el equipo este de béisbol, manejando los mandos de la nave, es decir, todo lo que es un espectáculo de lo más extraño, raro, y no sé cómo llamarlo, ¿no? Total que cuando ya está volviendo al coche dice, bueno, ¿y a mí quién me empuja? Porque me está empujando alguien, yo no estoy empujando la silla de ruedas. Y se da la vuelta, y él lo que ve allí es que ve lo que él describe como el Yeti. En otras ocasiones ya me describió como Chewbacca, pero bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Es la imagen de un ser muy alto y peludo que es el que le empuja a la silla de ruedas. Él no siente miedo, él está muy tranquilo. Cuando está acercándose el coche, ve otro ser más, que es el que a mí me hizo saltar las alarmas de que esta historia podía ser real, y es que ve en la parte izquierda de lo que está viendo, de la imagen que está viendo, porque ve el coche de frente, a la izquierda ve una jaula, donde ve dentro de esa jaula una especie de, él describe, una especie de mono tití algo grande, con la cola muy larga, y está encerrado dentro de una jaula, y le da algo de miedo. Es el único ser que le da algo de miedo. Pero bueno, la siguiente imagen que tiene es que está otra vez dentro del coche sentado, y a su cuñado, el conductor del coche, lo están trayendo otros seres, no los mismos que se los habían llevado, sino los típicos seres grises, también lo traen flotando, se colocan dentro y ya acto seguido están saliendo, digamos, otra vez por la carretera, es empalmar, digamos, con la imagen que tenían ellos entrando en la población de la Almolda. Hasta aquí, pues es la vivencia que, de alguna forma, salió a raíz de lo que es la regresión que le hicisteis. Pero fíjate qué cosa más curiosa y lo que es el tema del misterio de la ufología, y es que al pedir, cuando vuelve a funcionar la emisora, al pedir que les vengan a buscar porque no sabían llegar y quedan con ellos en la plaza de la población de la Almolda, quien viene a recibirles es un compañero aficionado que de indicativo tenía el nombre de Hombre de Nieve. Qué curioso, quien llevó a Antonio Ruiz Escorza por dentro de la nave era un Yeti, o él lo interpreta así, y quien les viene a buscar para llevarlos a la alerta OVNI era una persona que su indicativo pirata era Hombre de Nieve. El fenómeno hila muy fino, pero está dando unas pautas a seguir bastante interesantes, y que lo que hace de alguna forma es descubrirte que lo que ha vivido esa persona es muy real. Es una experiencia verdaderamente tremenda y fascinante esta que vivió Antonio Ruiz, que por desgracia hemos de decir que falleció muy joven. Tú estuviste con él hasta el último día, y desde aquí también nuestro homenaje hacia él y hacia ti por su ayuda hacia su persona, hacia Antonio. Hemos contado algo de sus problemas físicos que jamás le dejaron, que finalmente pues se lo llevaron a la tumba, por desgracia, ¿no? Está claro, sí, sí. Antonio vivió todo lo que pudo y vivió mucho para lo que él tenía y bueno, de alguna forma fue, en la medida que pudo, vivió la vida muy intensamente, disfrutó bastante de su afición, que era la ufología, pero claro, su enfermedad al final se lo llevó, no pudo con ella. y con lo que sí que vamos a poder asistir, divertirnos, entretenernos, que ya es un éxito y un mérito enorme en los tiempos en los que estamos viviendo. Llega dentro de muy poquitas fechas la novena edición de un encuentro que tú llevas a cabo año tras año por estas fechas a comienzos de noviembre con mucha ilusión y cada vez con más gente. Ya es un clásico, ¿no? El encuentro Enigmas de la Ciencia. Es la novena edición, como decimos. Sí, sí, Bruno, ya es la novena edición. Bueno, pues es un trayecto que hemos andado muy despacio, pero afianzándonos en el terreno y lo hemos conseguido. Seguimos dando esos galardones a la gente que entendemos que se merece por su trabajo, como tú lo obtuviste en su momento. Tengo que decir a la audiencia que Bruno es uno de los que eligen a los que tienen que venir aquí a recoger el galardón, es uno de nuestros maestros. Y bueno, este año pues celebraremos este evento el día 5 de noviembre en la población de Pinseque, que está muy cerquita a Zaragoza. Quiero que sepa que la gente que es entrada solidaria, es decir, recogeremos un kilo de comida no perecedera para luego donarlo pues a gente que lo necesite. A día de hoy, por desgracia, en nuestro país hay gente que aún lo está pasando mal y de alguna medida pues si podemos hacer algo porque esta gente de alguna forma pues viva un poquito mejor, pues desde aquí lo intentamos, ¿no? Los ponentes que este año estarán, bueno, yo voy a abrir el congreso con una ponencia sobre expedientes X en la zona de la Ribera Alta, que es una comarca donde está este pueblo, Pinseque, para que la gente vea que en cualquier rincón de nuestra geografía se pueden suceder fenomenología extraña. Luego estará Miguel Ángel Ruiz, que este año tiene el galardón de Cidonia, y también nos acompañarán Marcelino Requejo, Manuel José Delgado y Josep Guijarro. Como puede ver hoy la audiencia, bueno, pues son primeras espadas, por decirlo de alguna forma, de lo que es el mundo de lo extraño, en fin, y del misterio, ¿no? Es importante insistir, van a escuchar a muchas personas, no van a pagar entrada, van a pagar, eso sí, en alimentos, que es lo importante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que a día de hoy es necesario todavía. Es una pena tener que hacer poner este tipo de entrada, porque lo nuestro siempre ha sido gratuito, pero lo hacemos por eso, por intentar ayudar un poquito a la gente. Será el próximo 5 de noviembre en Pinseque, en Zaragoza, que nadie piense ni crea que es una localidad lejana, está al ladito de la capital, al ladito de Zaragoza, y Carlos Ollés, protagonista esta noche en estos encuentros cercanos, es la persona que lleva a cabo este evento durante los últimos 9 años. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Gracias al trabajo científico se han conseguido muchas cosas. La protagonista esta noche, Mujeres con Historia, el relato que nos va a hacer Silvia Casasola, descubrió las características de por qué unas son mujeres y otros son hombres. Es una historia verdaderamente fascinante. Mujeres con Historia. Hoy todos sabemos que los cromosomas XY determinan el sexo masculino y el cromosoma XX el femenino. En cambio, a finales del siglo XIX y principios del XX, existía un enconado debate en el que no se tenía muy claro qué factores determinaban que uno pudiera nacer hembra o varón. Lo curioso del caso es que los insectos fueron esenciales en la resolución del enigma. En concreto, el escarabajo llamado científicamente Tenebrio molitor, al que llamaremos familiarmente el escarabajo Molly. Pues Molly fue el escarabajo que investigó nuestra protagonista de hoy, la bióloga y genetista Nettie Maria Stevens. Nettie era una mujer tímida y algo retraída que supo volcar toda su creatividad y todo su tiempo en intentar descifrar uno de los grandes enigmas de la vida. ¿Cómo saber si lo que van a hacer tendrá sexo femenino o masculino? Like Sabía que lo tendría muy complicado, porque el mundo de la ciencia es un mundo en el que los hombres han triunfado por su sabiduría, constancia y arduas investigaciones, y pocas son las mujeres que han conseguido brillar junto a sus colegas, teniendo que redoblar esfuerzos para que se las tome en serio. El asunto que nos ocupa fue todavía más difícil, pues Nettie era una chica muy inteligente, pero con pocos recursos económicos. Nacida en la ciudad de Cavendish, Vermont, en Estados Unidos, el 7 de junio de 1861, solo tenía una hermana llamada Edna, ya que sus dos hermanos varones fallecieron siendo muy pequeños. Lo mismo le pasó a su madre, dejándola huérfana cuando tan solo tenía 4 años. Su padre volvió a casarse y se trasladaron a la ciudad de Bedford, también en Vermont. Y allí, en la escuela pública, las hermanas Stevens descubrieron que eran más inteligentes que la media. Ambas conseguían muy buenas notas, pero es que además Nettie era una niña superdotada, completando en tan solo 2 años el curso que comprendía 4. En 1880, recién graduada, le hubiese gustado ir a la universidad, pero la precaria economía familiar no se lo permitió y decidió que tenía que ahorrar dinero como fuera. Para ello buscó trabajo de maestra y añadió otro sueldo cuando se puso a trabajar también de bibliotecaria. Y así estuvo durante 16 años hasta que concluyó que tenía el dinero suficiente para matricularse en la Universidad de Stanford. Mezclarse con los jóvenes alumnos cuando ella tenía 35 años fue un auténtico calvario, sobre todo por su carácter introvertido. No obstante, le gustaba tanto estudiar que ahuyentó los miedos. Primero, se interesó por la fisiología, para finalmente elegir la citología como especialidad. Nettie consiguió graduarse en 1899 en biología, completando sus estudios con un máster en el que elaboró un detallado trabajo de investigación sobre especies de vida marina. Tenía muy claro que quería dedicarse a la investigación y decidió doctorarse en la Universidad de Columbia, la misma facultad en la que habían desarrollado su trabajo dos de los grandes biólogos del momento, Edmund B. Wilson, que era un destacado citólogo que ya no trabajaba en la universidad, y Thomas H. Morgan, que se mostró encantado en ofrecerle un puesto en su tiempo de investigación en su equipo y también en dirigir su tesis doctoral. Enseguida Nettie demostró que tenía un peculiar don. Me explico. Muchos son los investigadores científicos que se tiran años y años rondando el hallazgo que llevan buscando ansiosamente. Pero resulta que en el proceso, a veces, otros colegas que investigan el mismo asunto se adelantan. Y claro, la frustración les puede llegar a hundir profesionalmente. Pues bien, el don que tenía Nettie era su gran intuición. Sabía escoger como pocos el material más preciso a investigar, lo que le aportaba resultados concluyentes más rápidamente que a otros compañeros. Ese fue el caso que le ocurrió con la investigación realizada por Thomas H. Morgan y su equipo con la mosca de la fruta. El objetivo de la investigación era estudiar la transmisión de los caracteres hereditarios en los animales. La diminuta mosca de la fruta tiene un ciclo de vida de tan solo 10 días y una elevada fecundidad, lo que la hacía perfecta para la investigación. Sin embargo, entrañaba una gran dificultad, ya que la mayor parte de sus células eran tan pequeñas que apenas se podía trabajar con ellas. Y ahí apareció el poder de observación de Nettie, quien se dio cuenta que las glándulas salivales de la mosca tenían un tamaño inusualmente grande, por lo que había que centrar el estudio cromosómico en estas glándulas. Su pericia en la investigación, además de ayudar al progreso del proyecto, le permitió también obtener una beca en el extranjero para seguir ampliando conocimientos. Primero viajó a Nápoles, donde trabajó en la estación de zoología, y después se trasladó al Instituto de Zoología de la Universidad de Würzburg, en Alemania, colaborando en el laboratorio del gran embriólogo alemán Theodor Boveri, quien también investigaba sobre el papel de los cromosomas en la herencia genética. Y es que, como os he dicho, muchos eran los científicos que se preguntaban qué determinaba el sexo de una persona o animal al nacer. Las hipótesis que se manejaban eran muchas y muy variopintas. Una de ellas, que dependía de los factores externos durante el desarrollo. Vamos, que por ejemplo los humanos, mientras se formaba la tripita al bebé, el ambiente, la temperatura o la alimentación era lo que influía para que naciera niño o niña. Otra teoría era que el sexo se determinaba internamente dentro del óvulo. Y por último, que los factores hereditarios influían en su determinación. Y esta era una de las más discutidas, porque según esta hipótesis, si uno de los progenitores tiene un defecto físico como una cojera o una mutilación causada por un accidente laboral, pues resulta que el hijo heredaría la misma carencia. El monje científico Gregor J. Mendel había dado pasos de gigantes en los albores de la genética moderna, cuando gracias a sus experimentos con guisantes relacionó el desarrollo embrionario con la transmisión de los caracteres hereditarios. Thomas Morgan, el mentor de Nettie Stevens, también lo había conseguido con sus trabajos sobre la mosca de la fruta, permitiendo confirmar las bases físicas de la genética anunciadas por Mendel. En cambio, sobre los cromosomas, aunque eran conocidos y se sabían sus características, no se tenía claro si tenían forma de bucle, si formaban un hilo y, por supuesto, se desconocía su valor determinante en la selección de un sexo u otro. Nettie Stevens tenía la intuición de que los cromosomas eran la clave. Y tras su regreso de Europa pidió una beca que le fue concedida en 1903 tras doctorarse para investigar los problemas relacionados con la determinación del sexo. Y una vez más acertó eligiendo al escarabajo Tenebrio molitor como insecto objeto de su investigación. El escarabajo Molly le permitió estudiar la diferenciación celular en embriones y también el posterior análisis de los cromosomas. Sabía que debía ser muy precisa en su investigación. Todos sus descubrimientos los repasaba minuciosamente, comprobándolos varias veces. No quería precipitarse en sus conclusiones. Sabía que el hecho de ser mujer le restaba credibilidad en el mundo científico. Y por nada del mundo quería publicar su hallazgo y que otro colega tirara por tierra todo su trabajo, tildándolo de poco profesional. Por eso, cuando comprobó que el núcleo del óvulo del escarabajo Molly contenía 20 cromosomas grandes en 10 parejas, mientras que los espermatozoides contenían 19 cromosomas grandes en 9 parejas, y una pareja, atento a esto, tenía un cromosoma grande y otro pequeño al que llamó accesorio, pues ella concluyó varias teorías. La primera de ellas, que por supuesto la forma en la que se presentaban los cromosomas no era en bucle como se especulaba o formando una hilera, sino que los cromosomas iban en parejas. Y sobre todo, lo más importante, que lo que determinaba el sexo masculino o femenino era si el espermatozoide que fecundaba el óvulo poseía un cromosoma pequeño identificado con la Y. En ese caso, nacería un varón, o si llevaba cromosoma grande, todos iguales, identificados con la X, entonces nacería una hembra. Posteriormente confirmó que los resultados de su investigación cumplían con las leyes de herencia de Mendel y su requisito de los dos factores para la determinación de un rasgo concreto, admitiendo también las evidencias a favor de la supuesta individualidad, tanto anatómica como fisiológica, de los cromosomas. My heart is not lonely or broken. It's not of ice or of gold. Segura de su meticulosa y científica investigación, se decidió por fin a publicar su estudio en 1905 con el título Studies in Spermatogenesis with Special Reference to Accessory Chromosome. Lo hizo en la revista de la institución Carnegie de Washington pero era una publicación con una difusión muy limitada. Lo malo fue que casi al mismo tiempo, el afamado biólogo Edmund B. Wilson publicaba un artículo similar en la revista Science, donde exponía conclusiones casi idénticas a las de Stevens. Wilson había investigado por su cuenta la función de los cromosomas, pero en otros insectos. El artículo de Wilson tuvo una repercusión mucho mayor en el mundo científico que la investigación de Nettie Stevens. Y eso, que Wilson, en su artículo, hacía referencia a la investigación llevada a cabo por Stevens, lo que determina que conocía su trabajo. Thomas Morgan, por su parte, elogió la investigación de Stevens exaltando su precisión y método, pero también le reprochó su extremo celo. Y es que, a buen seguro, Nettie podría haber publicado sus conclusiones antes que Wilson y ganarse la fama internacional de descubrir qué determina el sexo masculino o femenino. Pero sin embargo, su temor a no presentar las suficientes citas, experimentos y pruebas que refutaran sus conclusiones y el reconocimiento científico de sus colegas provocó que al final coincidieran los dos artículos. Aún así, Stevens quedó satisfecha al ver que Wilson Morgan y otros expertos reconocieran su mérito. Su notable éxito tiene que ver en parte con su razonamiento único y su dedicación, junto con su amabilidad y paciencia. El carácter tímido y retraído de Nettie tampoco ayudó mucho a que el mundo conociera su hallazgo más allá de la comunidad científica. Incluso alumnos suyos de la universidad desconocían su investigación. Empeñada en seguir descifrando los secretos de la vida, siguió observando callada y modestamente el comportamiento de los cromosomas en otras especies de insectos. Dicen que tanto estaba estudiando que no tuvo tiempo de pensar en el amor ni de crear una familia, pues su amigo más íntimo era el microscopio y con él pasaba largas horas de su vida. Lo malo fue que una enfermedad comenzó a minar su cuerpo, terminando en el hospital John Hopkins de Baltimore, donde acabó falleciendo a causa de un galopante cáncer de mama el 4 de mayo de 1912, a punto de cumplir los 51 años. Thomas Morgan, su mentor, quedó muy afectado. Sabía que Stevens había sido feliz investigando, pero sufría por la pérdida de una gran científica. El trabajo en la citología moderna implica intrincados detalles cuyo significado solo puede ser apreciado por los especialistas. Pero Miss Stevens tuvo una participación inestimable en un descubrimiento de gran importancia. Su nombre será recordado por ello. Lo sangrante es que la historia no fue justa con Nettie Stevens. Morir tan joven y coincidir su hallazgo con el de Wilson provocó que su investigación y arduo trabajo quedaran prácticamente ocultos. De hecho, los libros de genética e historia de la biología cuentan detalladamente la investigación realizada por Wilson, mientras que de Stevens hacen una pequeña mención o finalmente la ignoran. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Por eso, desde La Rosa de los Vientos, estamos encantados de recordar quién fue esta gran científica, pionera en la historia de la biología y de la genética, y reconocer que gracias a ella y también a la investigación de Wilson, sabemos por qué nacemos hembras o varones. En 1994 se la incluyó en la National Women's Hall of Fame, y sus restos están enterrados en el cementerio de Bedford, en Massachusetts, junto a su padre y hermana. Agradecer a Paco de León su estupenda aportación y solicitar vuestra colaboración, porque quiero seguir rescatando del olvido a estas fantásticas mujeres, que desde luego son un auténtico ejemplo de vida y voluntad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. fue uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Su nombre se está reivindicando. Es Nikola Tesla. A él le debemos muchas cosas. Le debemos, entre ellas, el alumbrado público y que la luz sea como es. Por ejemplo, la de este estudio, que no hubiera existido de no ser por la figura de Nikola Tesla. Que es uno de los temas que se tratan este mes en la revista Enigmas. Además, con actualidad, y vamos a hablar con el redactor, con el investigador Jesús Ortega, que es el responsable de esta información sobre Nikola Tesla, una información que no sorprende porque las autoridades estaban detrás de él y se han desclasificado documentos importantes al respecto. Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, muy como dices, sí que es cierto que la noticia tiene bastante relevancia y, como bien decías, tampoco sorprende mucho, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que estos documentos desclasificados, cuando se producen, ¿no?, o hablan de un rayo de la muerte capaz de destruir, bueno, pues hablaba Tesla en su época, cuando hablaba precisamente de este rayo de la muerte, de un rayo energético suficientemente poderoso para destruir 10.000 aviones a una distancia de unos 400 kilómetros o fulminar a un ejército de 1 millón de soldados. Si tenemos en cuenta que estas declaraciones las hizo en el año de su muerte, en 1943, es decir, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente fueron unas declaraciones que revolucionaron el asunto. Y como bien dices, el FBI desclasifica ahora unos documentos, 73 años después de la muerte y de que confiscaran aquellos informes, pues lo saca a la luz. Se habla de dos camiones, confiscaron, digamos, dos camiones de documentos, e incluso se persiguió o se intentó detener a un familiar de Tesla en aquella época porque trataba de apropiarse de sus archivos. Como bien digo, son pues cientos de páginas las que ha desclasificado, y entre ellas pues se hace hincapié, especial hincapié, en esas armas de las que hablaba Tesla en su época, y como decía, pues entre ellas sobre todo el rayo de la muerte. Se ha desclasificado también, en esos informes desclasificados, pues hay una carta dirigida a John Edgar Hoover, el primer director del FBI, en el que ya se destaca precisamente y se hace mucho inciso, se hace mucho hincapié en ese rayo de la muerte, no solo por la vital importancia que podía tener para Estados Unidos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, sino evidentemente pues para el enemigo, ¿no?, que en aquella época, y cito textual lo que se cita en los documentos, pues había naciones ahora, en aquel entonces, controladas por dictadores dementes. Como digo, es precisamente, además, curiosamente, después de la noche de Reyes, en el año 1943, cuando el FBI entra en el Hotel New Yorker de Manhattan y se llevan pues esos documentos, porque no solo buscaban pruebas de esa superarma, sino también pruebas de que esos documentos no hubieran caído ya en manos soviéticas. Además, pues como digo, entre toda esa información que se destaca, pues bien, se habla de todos esos inventos fundamentales, ¿no?, que podían tener una importancia capital a la hora de pues dirigir la guerra o la victoria en un lugar u otro. Y como digo, pues se habla también de cómo Tesla hablaba de que el invento requería una amplia instalación, pero que una vez establecido, pues sería posible destruir cualquier cosa que se acercase en un radio de 320 kilómetros. No deja de ser paradójico que este hombre que falleció en Nueva York, prácticamente en la indigencia total y absoluta, sus inventos hubieran sido motivo de atención secreta por parte del FBI, que en aquella época se interesaba por muchísimas cosas, por los ovnis, y ahora sabemos, por estos documentos desclasificados, que también por las innovaciones de Tesla. El FBI parecía que rastreaba el mundo en busca de información, ¿eh? Totalmente. Además, como bien dices, es súper curioso, es muy paradójico que este hombre, que llegó a patentar casi 700 patentes y que gracias a ellas pues ganó mucho dinero, acabara en la indigencia. Y como bien dices, el FBI se interesó por esto, y fíjate, porque una de sus preocupaciones fue precisamente que estas cartas, que estos documentos, precisamente Tesla no era estadounidense, no estaba ni nacionalizado en Estados Unidos. Entonces, una de las primeras preocupaciones del FBI cuando incauta estos documentos de la caja fuerte del hotel de Tesla era precisamente si ellos tenían jurisdicción sobre la propiedad, como digo, al no ser estadounidense. Pero bueno, lo que tenían claro es que si no tenían esa jurisdicción, por lo menos tendrían esos documentos al menos 2 días antes de que los reclamara otro gobierno. Jesús Ortega, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ya sabéis que en este número de la revista Enigmas, la figura de Tesla es una de las que aparece en la revista, pero hay muchísimas otras cosas, entre ellas, cómo no, el tema de portada, 10 rutas que nos llevan al infierno, es el tema de portada de la revista Enigmas este mes, que también nos habla de la Ouija, del misterio y la ciencia, de las investigaciones que se han realizado, de edificios malditos y de muchas otras cosas. 10 rutas que nos llevan al infierno este mes en la revista Enigmas. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Javier Sevillano, con muchas noticias más que interesantes. Javier, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, Javitín. ¿Qué tal, Silvia? Y la primera de ellas nos va a hablar de unos personajes que fueron de película, pero que son reales. Los cazadores de huracanes, ¿quiénes son? Pues recientemente hemos tenido noticia del último huracán que ha asolado Estados Unidos, ¿no? El Matthew se ha llamado, ¿no? Y la administración americana, concretamente la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ha publicado en su página web y en su Twitter unas imágenes tomadas desde los aviones que entran directamente al ojo del huracán. Y las imágenes son espectaculares, porque además han sido grabadas en 360 grados y son algo espectacular ver cómo el avión pues se atimplea de un lado a otro justo cuando penetra el ojo del huracán. Cabría pensar que, bueno, esto es un método un poco antiguo debido a que ahora actualmente tenemos pues los satélites y demás, y podríamos estudiar estos fenómenos atmosféricos pues sin estos riesgos para las personas, pero los satélites no pueden penetrar, por así decirlo, justo en el ojo del huracán para tomar los datos que sí toman a día de hoy todavía los aviones. Hay dos en Estados Unidos, dos organismos oficiales que se ocupan de ellos. Uno es el Escuadrón 53 de las Fuerzas Aéreas, que se puso en funcionamiento durante la Segunda Guerra Mundial en el año 44 del siglo pasado, y luego hay un organismo civil que es este, la NOAA, N-O-A-A, que tiene un apartado, un escuadrón, o bueno, un apartado dentro de su amplio organismo que se dedica especialmente al estudio de estos, ¿no? Y estos son los que nos han mostrado estos vídeos, que son algo espectaculares. Los datos que recopilan pues sirven no solo para estudiar estos fenómenos, sino para estudiar también el cambio climático y, por supuesto, cómo afectan pues a las costas y a los fenómenos marinos. Para los que tienen miedo a volar, es maravilloso, ¿no? Meterse en este avión. Los aviones son aviones con una cierta potencia. Son, evidentemente, este personal, el personal que lo manejan son pilotos experimentadísimos, por supuesto. Unos auténticos héroes, estos cazadores de huracanes. Como un héroe es nuestro siguiente protagonista. Medía casi un metro de longitud, recorrió toda la península ibérica buscando sobrevivir, pero la muerte la encontró en Portugal. Quítaro era un lince ibérico precioso, la muerte la encontró el otro día en Portugal, atropellado, como muchos otros linces, un animal, un felino en extinción. Pues era Kentaro. Kentaro era un lince que había nacido en cautividad en el sur de Portugal y había sido liberado hacía ya unos años en los Montes de Toledo con otros ejemplares más. Entre ellos también fue liberado su hermano, que se llama todavía, afortunadamente, Can. Al liberarles en los Montes de Toledo, pues prácticamente todos los linces se quedaron por la zona, excepto estos dos hermanos. Y cada uno lo que hizo es tomar direcciones completamente opuestas. Si Can se fue un poco hacia el sur, se fue hacia Extremadura, luego pasó a Portugal, lo que hizo su hermano Kentaro, que es el que ha fallecido ahora atropellado cerca de Oporto, se dio un pequeñito garbeo por la península. Un pequeñito ibérica. De 3.000 kilómetros, nada más. En dos años hizo 3.000 kilómetros, porque han quedado registrados gracias al collar con GPS que llevaban llevaban los dos hermanos, ¿no? Y Kentaro se supo que pasó cerca de la capital de Toledo, pasó a Madrid, pasó a La Rioja, estuvo por Castilla y León, bajó a Extremadura, luego pasó a Portugal, y en Portugal es donde ha encontrado la muerte ahora atropellado. Eso es el creo que es el cerca de una veintena de linces son los que llevan, van atropellados durante este año, aunque la población se ha recuperado en los últimos años, pero aún así no hay suficientes linces como para permitirnos el que sigan muriendo en estas condiciones. Es una historia fascinante, casi una historia de película de Kentaro, la de este lince. Ojalá eso sirva, y su fallecimiento, su triste fallecimiento en Portugal, también sirva para concienciar sobre la problemática que está ahí, que se va solucionando, pero que todavía hay que luchar a favor de los linces. Es precioso en Iberlince, que es la página que bueno, la asociación que estaba siguiendo a estos linces, es muy interesante saber y ver cómo vivían estos animales, porque cruzaron a nado ríos, pasaron carreteras, pasaron por zonas en las que no había alimento para ellos, porque el lince prácticamente se alimenta de conejos, y ahora mismo pues pasaban por zonas donde no había conejos y se buscaban la vida con lo que podían. Es fascinante la vida de Kentaro y de su hermano. La vida fascinante de los linces, también es fascinante la vida de los lobos. Pues, ¿qué nuevos datos? Pues los nuevos datos que hay es que, bueno, la población, el último censo que se ha realizado ahora, acabó en el año 2014, ha experimentado una mejoría en la población, en el censo de lobos, de un 20% respecto al último censo que fue en el año 2007. Esto no quiere decir que la población de lobos esté, bueno, en unas condiciones maravillosas y tal, porque siempre, y aquí históricamente en España, el lobo pues está amenazado pues por la caza y por bueno, esa criminalización que tiene el lobo desde hace ya bastantes años. ¿Qué ha ocurrido con el lobo? Pues lo que si hasta hace unos años se demostró que, o se vio que el lobo vivía fundamentalmente al norte del río Duero, pues se ha observado con este último censo que ha pasado más abajo del río Duero. Incluso hay algunas poblaciones de lobo que están viviendo cercano a poblaciones muy importantes, ¿no? A ciudades como Zamora, como Valladolid. Y lo más sorprendente es que se ha detectado el lobo en la Sierra de Guadarrama e incluso muy al sur de la Sierra de Guadarrama, relativamente cerca de la ciudad de Madrid. Concretamente a menos de 30 kilómetros de la ciudad de Madrid se ha encontrado una loba, concretamente atropellada, se encontró a principios de este año. ¿Quiere esto decir que bueno, la población del lobo se va extendiendo, que puede ocupar ahora unos 120.000 kilómetros cuadrados en toda España y que poco a poco se va recuperando? No obstante, el lobo sigue teniendo sobre sí pues encima unos peligros que son fundamentalmente la caza furtiva. Recordemos que al norte del río Duero está permitida la caza con cupos, al sur del río Duero hay que pedir una en determinados casos muy especiales una autorización para cazar algún que otro ejemplar, pero más abajo del río Duero la caza del lobo no está permitida, ¿no? ¿Y los ataques que estaban quejándose los ganaderos? Ahora al recuperarse la población, pues los ganaderos están anunciando que están volviendo a atacar más su ganado. Pero bueno, lo que ocurre es que habría que buscar un punto de convivencia, una forma de producir ganadería sin tener que por ello que mermar la población del lobo, que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que poner voluntad por todas partes. Ocurre que se ha detectado por parte del SEPRON de la Guardia Civil, sobre todo en Asturias, que ha habido, para poder cobrar seguros y poder cobrar de las comunidades autónomas las indemnizaciones, unos fraudes en estos temas para lobos que no realmente han sido cazados de otra forma, y lobos, animales que han sido matados no por lobos precisamente, sino puestos al lado de sí, lobos, con engaño para cobrar estas indemnizaciones, tanto por seguros como por la las comunidades autónomas. El fraude detectado alcanza ahora en Asturias unos 200.000 euros aproximadamente. La situación del lobo en la península ibérica en recuperación, pero no hay que perder de vista su mantenimiento, el mantenimiento de los lobos. Hemos hablado también del lince, de esta historia fantástica de Kentaro, con la que acabamos La Rosa de los Vientos esta noche, que volverá mañana a la 1:30.